franyquique.blogspot.com.es. Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. ¿Qué pasa aquí? Basura. ¿Qué puedes esperar de un canadiense? ¡Qué intro tan apoteósica! Señoras, coño, y señores. ¡Qué intro tan apoteósica! Mi amigo don Enrique Segura, ¿cómo Fran, estás, cabronazo? Fran Parejo, estoy cachondo aquí de maldito tocarte, cabrón, tío, me alegro de verte. ¡Maldita sea! ¿Por qué cojones no me has saludado antes, hijo de puta? Bien, tío, qué alegría de verte. ¿Qué tal, Fran? Mamón? Me alegro, oye, de verte, tío. Estoy muy bien, cara de polla, cara de ano. ¡Qué bien, tío! Vengo ya totalmente contagiado del espíritu insultante de este programa de hoy, tío. Porque hoy tenemos un espíritu insultante, tío. Porque sí, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar hoy? Porque nos sale de los cojones. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este tema? Porque sí, porque el tema va, evidentemente, porque la intro no puede ser de otra manera, lo que vamos a hablar hoy es tacos, de palabrota y de insulto. Claro, coño. ¿Y por qué? Pues mira, se me ocurren varias razones de las que yo quería hablar de esto, Quique. Porque es verdad que en algunos comentarios de ivox.com hemos sido criticados por decir muchas palabrotas. Sí, es verdad. Pero es que haciendo acto de constricción y de conciencia. Qué mal hablado soy, sí, me recuerdo una tía que decía. Sí, ya le dimos no cera a un mal, programa. Algo así, no está mal, pero soy muy mal hablado. No sé, no te cebes, vale, no te cebes. No, igual, si lo que voy a decir es que tenía razón, es verdad. Claro que tiene razón, pero es que echando la vista atrás aquí, que me he dado cuenta que igual que aquí hablamos de cosas de la infancia, como el último programa que hablamos de los másters, sí, de lo que teníamos de chicos, de los juguetes, de no sé qué, mucho es retro, cierto mucho que las de Pedro Reyes, nuestro humorista favorito, es cierto que las palabrotas es algo ínsito en nuestra personalidad, es algo implícito, consustancial a nosotros. ¿Qué opinas? Correcto, opina? Pues opino que estás totalmente en lo correcto. Tengo toda la puta razón. Tiene esta. Claro, coño, tío, ¿por qué cojones? Como diría Samuel L. Jackson, ¿por qué cojones no me lo has dicho antes? Es que tienes toda la puta razón. ¿Por qué? Pues porque decir palabrota es algo muy nuestro, es algo muy de Fran y Quique que, a ver, lejos de... Para bien o para mal, es que es así. Claro, coño, vamos a ver, es que yo lo siento mucho, tío, es que me salen solas, ¿vale? Yo lo siento, empiezo el programa pidiendo disculpas, lo siento mucho, pero si alguien se ofende, le pueden dar por el culo. Claro, coño. Claro, vamos a ver, es que es nuestra forma, ¿vale? Eso no significa que seamos unos tarugos, ni unos mal hablados, ni unos tarados. No, realmente se ve que podemos alternar un registro más o menos culto con super palabrotas. Por supuesto. Pero es cierto. Por bueno, supuesto. Pues... De hecho, yo creo que si algo nos define, sería una etiqueta, tío. Quizá, no voy a decir que nosotros hayamos inventado este tipo de humor, ¿vale? No quiero colgarme medallas innecesarias, pero sí que es verdad que somos un poco una especie de bufones eruditos. Hemos, claro, somos como una especie de payaso erudito. Es decir, somos unos payasos de mierda, hablamos de tonterías, tío, hablamos con el culo. Pero por lo menos metemos alguna palabreja. Tenemos cierto registro culto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo relacionado con insultos, palabrotas. Claro, esto es un programa acojonante, porque además no se ha hecho nunca. Nada, y es totalmente inédito. Nunca es una cosa súper original. Y aparte que es hablar de algo que va con nosotros. Es totalmente, por toda la vida. Es totalmente. Entonces, mira, es consustancial. Consustancial e inherente. Consustancial e inherente a nuestra condición humana. E ínsito, que es una cosa que he dicho yo, pero bueno, que es al implícito. Yo creo, Fran, tú estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir ahora. Sí. Estoy totalmente seguro que estás de acuerdo conmigo. Tío, ¿tú crees que el hecho de decir taco, decir palabrotas, tú crees que es un arma para triunfar en la sociedad? Sobre eso me gustaría hacer consideraciones finales, pero bueno, como esto es caótico, pues empezamos el principio por el final. Empieza contestando realmente mi pregunta. Maldito hijo de la gran las puta. Palabrotas. Contéstalo, tío. Contesta mi pregunta. Quiero saber. A ver, las palabrotas, en mi opinión, efectivamente son malas palabras, bad words. Pero ¿qué ocurre? Que por lo menos en el idioma o en la variante del idioma castellano, en andaluz, sirven para enfatizar un montón. Y aquí en el sur de España, con finalidad cómica y con finalidad enfática, se usan bastante. Y muchos de ellos son socialmente aceptados. Incluso yo más o menos con reuniones de clientes y tal, suelto algún taquito en una medida muy concreta y en un contexto muy concreto. Pero son absolutamente para relajar el para relajar el ambiente o con la finalidad muchas veces también de darle, digamos, cera al enemigo para que el cliente escuche lo que quiera o lo que sea, ¿no? Es que cumplen, habría que hablar un poco de la función social del taco, claro, vamos a hablar de todo esto. ¿Vale? Y por cierto, para empezar, siempre hay que hablar de los conceptos, Quique. ¿Tú sabes cómo se le llama hablar más? Porque esto tiene un nombre. Se llama Perdona, que quiero hacer un pequeño inciso, tío. Quiero que nuestros amigos oyentes en casa se hagan cargo de esto, tío. Es que acabo que me he dado cuenta de un detalle muy cachondo. Y es que Fran se lo pasa tan bien, se lo toma tan en serio hablando cuando graba. Yo te veo tan metido en tu papel, tío, que estás con los brazos levantados, gesticulando, moviendo las manos ahí en el aire, tío. Claro, tío. Como invocando una especie de. ¿Cómo? Relájate, tío. No, tío, perdona, pero es que cae como si estuviera aquí, como si estuviera haciendo un informe. Relájate. Bueno, hostia. Pues es que para mí este tema, tío, de las palabrotas es apasionante, Quique. Bien. Y el nombre que te quiero transmitir es que... Sin embargo, yo no sé por qué, tío, una cosa que había que decir. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, tío, nuestros padres desde que éramos pequeños... Ah, bueno, no, pero... ¿Por qué se han empeñado? Pero déjame, este es el segundo tema. ¡Cállate, cojones! Mi hermana la última vez. Oye, en el de los podcasts, no dejáis hablar uno al otro. Déjame que te diga el nombre... ¿De cómo se llama esto? ¿Cómo? Vale, el concepto. Se llama, que tiene una palabra esto, se llama coprolalia. Coprolalia. Coprolalia. La coprolalia es... Bien, hablar mal. Sí, o se considera como un defecto neurológico, uno más que de los que tenemos. Otro más para la larga lista de perturbaciones mentales. Significa, etimológicamente significaría... coprolalia. Cuprum significarían... mierda. Mierda o heces, en inglés feces, que ya lo sabes. Fisis, que es un género cinematográfico del que algún día hablaremos. Claro, pues. El género cinematográfico de Fisis. Y Lalia vendría de hablar, ¿no? Coprolalia significaría hablar mierda, ¿no? Que es un poco lo que hacemos. Entonces, claro, realmente los orígenes de nuestra coprolalia, un poco para no. ¿Por qué, tío? ¿Por qué decimos tantos tacos? Pues mira, ¿por básicamente. ¿Por qué cojones? Mi padre de siempre en mi casa ha dicho tacos, ¿vale? ¿Quién es la culpa, tío, que seamos tan malos? Evidentemente, esto supongo que se hereda. Luego también hay en el colegio aprende unos pocos, pero. Hay un alto componente social. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Bueno, aquí estamos con todos vosotros. Vicente Fuentes. Bien, esto era una pequeña imitación. Hoy hablaremos del origen de los tacos. Basta, tío. Vale, esto no cree que quiere que más de uno se equivoque y cambie de canal. quería escuchar a Fran y Quique y he acabado en mundodesconocido.es. No, eso era un homenaje. Vosotros. Era un homenaje al gran JL. De mundo desconocido. Esto tiene un alto componente. ¿Por qué, tío? La gran pregunta. ¿Por qué nuestros padres, que es lo que he intentado decirte antes, pero no me has dejado, coño? Sí. Agarrándome debajo de la mesa con el puño ahí para que no hablara. Agarrándome el colega. Vale. Escúchame. ¿Que por qué nuestros padres se empeñaban inútilmente en educarnos, en decirnos que en que no dijéramos tacos, pero nos decían, nos impedían que dijéramos tacos a base de decir ellos más tacos todavía? Porque yo recuerdo que mi padre me decía, niño, que no digas tacos, coño. Claro, se le iba la olla. Claro, no tiene sentido. Dice que no digas tacos, coño. Tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Claro, eso no es predicar con el ejemplo, ¿no? Bueno, pues tu padre, escúchame. Un gran mi padre ha dicho aquí, taco. Papá, mi padre, que ha sido un gran padre y un excelente educado conmigo, con mucha paciencia, ha dicho taco en mi casa porque se enfadaba. Doy fe de eso. Y yo se lo he escuchado. Me cago en la puta de oros, que era una cosa que decía mucho. La puta de oros. Sí. ¿Es tú? ¿De oros por qué? La puta de oro. De basto o de copa. La puta de oros. Me cago en la puta de oro. Para enfatizarlo, es lo que tú has dicho. Aquí en Andalucía se utiliza mucho el taco como enfático. Y además eso, además recargado. La puta, no me cago en la puta, sino la puta de oros, concretamente. Y además otra cosa que. Claro. No una puta cualquiera, sino la de oros. Pero es verdad que aquí, yo creo que fuera de Andalucía, no sé, vamos, que nos perdonen nuestros amigos oyentes de fuera de otros puntos de Andalucía, yo creo que no sé si en Valencia, por Cataluña, quizá en Cataluña, no, por la zona de Cataluña también, pero por el tema de la inmigración, no sé, como hay muchos andaluces allí, yo creo que allí están más acostumbrados, pero yo creo que mucha gente también utiliza el taco como saludo. Y fuera de aquí eso no se hace. Yo comprendo que hay gente que les choca cuando vienen de fuera de Andalucía y vienen aquí y dicen, hostia, tío, es que estáis todo el día diciendo taco, no sé qué, incluso para saludarnos. Claro, hombre, en Sevilla, por ejemplo, se puede decir, ¿qué pasa, polla? ¿Qué pasa, pollita? Claro, no, lo típico. Señalas el órgano masculino del tío. ¿Qué igual pasa, que... cabrón? No, es claro, típico, ¿qué pasa, picha? Cabrón. En Cádiz, ¿qué pasa, picha? Picha. Hijo puta, qué alegría de verte, hijo de puta. Bueno, ahora hablaremos del contexto de las palabrotas. A mí me gustaría eso, enfatizar el tema de los orígenes de que nosotros decíamos muchas palabrotas, que yo, si echas la vista atrás aquí, que lo primero, mi padre decía palabrotas. Sí. Y luego también tu padre también decía palabrotas. Y yo iba a tu casa, tú ibas a la mía, y claro, sí, eso era claro, un cúmulo de una mierda. Una academia de palabrotas. Un cúmulo de mierda. La, o sea, academia de palabrotas en nuestra casa. Por si no tuviera poco con la barbaridad y la blasfemia que decía mi padre, luego iba a tu casa y escuchaba la de tu padre. O tu tío también una vez. Hombre, sí, vengo de comprar plátanos, que están ya como los cipotes de estos niños. Tú, sí, y tú recordabas cipote. Ya el lo, cipote. Que es una palabra muy cordobesa. El cipote sería el órgano viril masculino, ¿no? Viril, la polla, sí. El órgano sexual masculino, un cipote. Un cipote, que no es un mechero grande, un cipo, no diría que es un cipote, de un mechero muy grande. Claro, una palabra cordobesa. En Córdoba es como las pollas de estos niños, no sé qué, todo. Una verga. Sí, no, tío, pero yo no sé por qué, la verdad es que tenemos un amplio y vastísimo conocimiento de tacos y de insultos. También es verdad que yo, por deformación profesional, he acabado hablando muy mal, pero porque mis alumnos, tío, bueno, ya los amiguetes de que nos siguen habitualmente saben que me dedico a la enseñanza, y aunque me dé vergüenza reconocer esto, de hecho, quizás no debería decirlo porque es una vergüenza para mí en el fondo, pero la verdad es que soy muy mal hablado también dando clases. Se me escapan muchos tacos con los niños. Pero bueno, pero porque ¿tienen una finalidad didáctica? Los sí, nenes se quedan más con... totalmente, claro, porque tú un chaval... Es un cebo, para que atiendan, ¿no? Claro, coño, tú a un chaval le dices, a ver, ¿te quieres callar ya, cojones? Y el tío se calla. Porque claro, si tú le dices, señor López o Ramírez, cállese, se... el tío pasa de tu puto culo, tío. Se sigue riendo en tu cara y pasa de ti. Pero claro, si le habla en su propio idioma, porque es el tema, conectar con los oyentes, que no es fácil. Tú tienes que conectar con el oyente. Tienes que tener lo que se llama un audience addressing sense, ¿no? Que sería en inglés, que es un sentido de dirigirte a la audiencia, claro, al claro, público, audience, ¿no? Addressing sense. Es muy bueno eso, ¿eh? Audience addressing sense. Addressing sense. Claro, claro, claro. Es decir, tienes un sentido de dirigirte, de saber dirigirte a tu público, ¿no? Y captar su atención de alguna manera. Y la verdad es que los tacos, las palabrotas, sirven como gancho para que la gente te escuche y te haga caso. Yo creo que por eso también triunfan mucho las películas de Clint Eastwood y de personajes bueno, pues, duros. Pues venga, pues vamos a hablar también del tema de las películas y de todo. Vamos a hablar, claro, por cierto, si tengo aquí un corte para ilustrar el tema, ¿dónde? Sí. ¿Tú sabes la película donde dicen, bueno, la película con más palabrotas de la historia? Una de Clint Eastwood, no, seguro. No, la de Scarface de Martin Scorsese, ah, la de, una sí, de Al Pacino. Hombre, de Al Pacino. Que yo la empecé a ver y la quité la mitad, la verdad que no me gusta mucho. Scarface, y aquí en España El Precio del Poder. Pero llama. Sin embargo, mira, tengo Scarface. Tengo aquí un corte, tío, si el quieres, para empezar a hablar del tema. Todas las palabrotas que se dicen en Pulp Fiction seguida. Madre mía, tío. Bueno, ya tres minutos de palabrota. Lo de Tarantino, claro, lo de directores como Tarantino ya es brutal. O sea, eso ya es que ya es tan sumamente recurrente que es que. El fucking. El fucking y el fuck, es que eso ya es que llega bueno, un momento ya que aburre. Estamos mezclando demasiado. Vamos, todo esto lo vamos a desarrollar. Si te parece, Kike, que lo tengo sí, esto más o menos estructurado. Bien, sigamos un orden. Vamos a comenzar hablando de los tacos que más usamos en España. Intentemos, ¿vale? Por los españoles. Intentemos sabemos que hay muchos amigos oyentes de Sudamérica y tal que allí tienen otras palabras sí, como pinche cabrón sí, sí, en Sudamérica y tal, pendejo, que pendejo, es lo peor que le puede decir un tío, un pendejo, sí, un pendejo, tío sí, sin ninguna valía, cuya valía es cero sí. Pero en España, por ejemplo, tú hay, digamos, 10 insultos super usados. Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los más usados? Hijo puta, está claro. Eres un cabrón, hijo puta. Bueno, pues evidentemente hijo puta sería hijo de puta o también un sentido de hijo de la gran chingada que dicen en México. Hijo de un bastardo, hijo el de la sentido gran ofensivo chingada que tiene eso, o que sea hijo de una prostituta, chingón, o que sea también hijo bastardo, porque antes, digamos, la gente que follisqueaba por ahí pues tenía hijos fuera de su matrimonio, entonces ese nene se criaba sin padre en una casa y tal, entonces tú hijo de puta, el niño bastardo de, ¿vale? Sí. Que por cierto, entonces, bueno, ahora que has dicho bastardo, hay una cosa bastard, muy... Claro, tío, me hace mucha gracia, porque el insulto bastard, en inglés bastard... Es súper recurrente. No, es muy recurrente, pero no se traduce por bastardo, la gente lo traduce mal. Que sepas que la traducción en español de bastard no es bastardo. ¿Eh? Cabrón. Un tío que se comporta... Fucking bastard. Un tío que se comporta maldito cabrón, muy mal. Uno maldito es un cabrón, cabrón. Claro. Pero que no es hijo bastardo de alguien, sino cabrón, ¿vale? Vale. O sea, que sepáis que la traducción de bastard no es bastardo, es cabrón. Bueno, pues en segundo lugar, otro súper insulto, cabrón, ese tío es un cabrón. Se utiliza que Antonio mucho. Reguera lo dice mucho para insultar al enemigo. Mucho, cabrón. Sí. Claro, es que es de lo más humillante que le puede decir a una persona, porque cabrón significa que tiene cuernos, es decir, que su mujer folla con otro. Sí, no, pero es que además el término cabrón se le aplica a una persona cuya mujer le es infiel, claro, pero especialmente si él consiente su adulterio. Es decir, claro. Que sabe que se la están follando y encima y no hace nada por evitarlo. No haces nada, eres un puto mierda. Eres un puto calzonazo, claro. Se follan a tu mujer y tú lo consientes. Y no haces nada. Claro. Yo me acostaré con ella. Como siempre. Bien, tío, ¿qué más insultos tenemos? Los más recurrentes de la lengua otro española. Otro que nos encanta decirlo, mamón. Que eso lo mamón. Decimos. ¿Qué pasa, mamón? Mamón. Yo aquí, a ti, bueno, tú y yo nos tratamos de mamón de constantemente. Mamón. Sí, mamón. Es pero es que yo lo digo como ven algo cariñoso. Ven para acá, mamón. Mamón significa que le chupas mucho la teta a tu madre, para que tú veas. Claro, muchas veces también estos mismos mamón insultos se pueden... Pero si se lo digo a mi hijo, tío, que es lo que más quiero en el mundo, por cierto, mi niño, Angelito. Que, por cierto, ayer cumplió un mes y una semana, ¿vale? Esto es una anécdota que quería aquí. En fin, mi hijo que tiene un sí, mes sí, es verdad. Que se llama Ángel, que Ángel. En el otro podcast no lo dijimos. Que Ángel no Segura. Puesto. El gran Ángel Segura, que ya es todo un personaje. Higuera. Ángel Segura Higuera, que es todo un personaje. Con un mes y una semana de vida. Y yo le digo, es un mamón. Digo, escucha el mamón este, tío. Está hecho un mamón. Porque claro, está, tiene mucha hambre el chiquillo y está todo el día colgando. Mamando. Todo el día mamando claro. De la teta de su madre. Entonces le digo, este está hecho un mamón, claro, porque mama mucho. Mamar. ¿Qué va a hacer? Pues claro, un mamón, evidentemente, es alguien que chupa. Que chupa. Evidentemente, y se refiere al órgano sexual masculino, ¿vale? Un mamón, eres un mamón, que mama pene. Pero claro, bueno, pero claro. También es verdad, que tiene un sentido de chupote, pero el desviado. Tío mamón vino y se comió todo el escote, se comió, se bebió el perol sí, entero, sí. No sé qué. Y aquí en Córdoba, concretamente, dentro de Andalucía, en Córdoba somos especialmente creativos a la hora de decir insultos, porque ya hay una variedad que es mamona. Que ya es, ¡mamona! ¡Escucha! ¡Mamona! Claro, mamona ya es una mezcla de mamón y además maricón. Claro, evidentemente. ¡Mamona! Te están llamando mamona. Es que los que chupas son polla. Claro, ¡mamona! ¡Mamona! ¡Ven para acá! Claro, claro. Se verá cómo se dice aquí, ¿eh? Mamón, el mamón este. ¡Mamona! También se puede decir... Es totalmente vejatorio. Sí, pero también se puede decir en un sentido de, por ejemplo, alguna vez me ha dicho... Claro, tío, me acuerdo cuando una vez te ganaste un positivo que no se lo esperaba nadie porque ponían positivo en la clase por adivinar el significado de palabras. Ah, sí, sí. Y dices tú, me acuerdo tú, cabrón, que sí, supiste sí, sí, el sí, significado sí. De la palabra y te pusieron un positivo con la palabra interim. ¿Te acuerdas? Interim, tú? Sí, interim. Es verdad. Interim. Porque... Claro, es que yo... Amigo, Fran Parejo era tan ambicioso desde pequeño que ya en el instituto el hijo puta se preparaba... Me leía la lección el día de antes y las palabras, saber, que no sabía significado, claro. La buscaba en el diccionario. ¿Qué inteligencia, señores? No, inteligencia no. Es ¿Qué grande eres, cabrón? Es sobreviviente. ¿Qué grande eres, mamona? Bueno, ve, el ejemplo aplicado. Claro, ¿qué grande eres, mamona? Cabrón, no sé qué, pero claro, ese cabrón enfatiza en este caso una cualidad positiva. Es decir, el tío... El mamón retorcido y tal. Claro, claro. El cabrón y tal, porque yo ni tenía mujer ni novia, entonces no podía tener. Entonces, claro, el cabrón en este caso se puede decir como algo positivo, ¿no? Bien. Vale. Más mierda. Otro insulto que se dice mucho es tonto. Ese tío es tonto. Sí, bueno, tonto, pero claro, es que tonto ya tonto se ha quedado. Tonto polla. El insulto tonto yo creo que es muy infantil, tío. Yo creo que es de las primeras palabrotillas, así que aprenden los niños. Tonto, idiota, ¿no? Ese claro, tío es tonto, a mí me gustaría explicar una cosa, incluso tío. Incluso hay padres que para enseñarle ya un poco así de, no sé, para introducir a su hijo pequeño en el mundo del insulto, cogen la mano del niño y se pegan ellos mismos en la cara. Dice, tonto, mira que tu papá es tonto, y se pegan. No, mira, tonto, ese es tonto, no le hagas caso que es tonto. La verdad que es un insulto de mierda, yo hace mucho tiempo que no lo uso. En realidad a mí me gustaría, tío... Yo sin embargo hago otro, utilizo mucho uno, que ya sería una mezcla, como he dicho antes. En Córdoba somos muy creativos a la hora de manipular el lenguaje y sobre todo los insultos, ¿no? Y hacemos mezcla. Por ejemplo, yo tonto no lo uso casi nunca, pero utilizo mucho tontopollas. Tontopolla, tontopolla. Tontopolla. Eso sí, tontopolla. Y me gusta mucho usarlo además. Tontopolla. Suena fuerte, tío. Claro, porque además tiene la T, la N y la T. Tontopolla. Luego la P, que es oclusiva fuerte. Por cierto, polla. Tontopolla. Es que claro, suena fortísima. ¿Te has dado cuenta de la sensación de poder que sientes cuando utilizas taco? Sí, señor, tío. Sí, señor. Habla de eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando utilizamos taco? ¿Por qué? No lo sé, como decía Fran Drebin. ¿Por qué? Ah, no, ¿por lo decía Ryan Harrison. En el Ryan Fugitivo. ¿Por qué? No lo sé. Soy inocente, ¿por qué? No lo sé. Y le pregunta el otro, ¿por qué? No lo sé. No, el hombre que mató a Kidigugio es banco, cojo y tuerto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Dice, soy inocente. Bueno, bien, no mezclemos. Más cosas. Insulto. Hay una cosa que quiero decir sobre el tema de tonto, y esto es un dato erudito, los pocos de Fran y Quique que solemos hacerlo, que es que realmente lo que se alude un poco es... te están comparando con una persona minupálida mental, que no tiene capacidad intelectiva super formada. La verdad es que no tiene ni puta y en gracia, esto hay cuatro categorías que al hilo de que se estudia, esto tiene en el derecho penal, se estudia esto a efectos de inimputabilidad. Sí. Cuando una persona se le dice, mire usted... lo va a mandar a un centro psiquiátrico, pero en una cárcel, porque el tío ha hecho esto, pero es que no tiene entendedera. Entonces, hay cuatro categorías. No tiene entendedera, o sea que se puede. Una persona... Es un inimputable, es decir, no tiene, digamos, porque no. Esto es parte general de derecho penal. No tiene, digamos, conciencia y voluntad de ejecutar el acto punible, ¿vale? Es decir, que no lo ha hecho a cosa hecha, es que es tonto. Sí, creo que mucha gente no va a entender. Vale, bueno, da igual. Lo que has dicho en los últimos 30 segundos. El tema es lo no siguiente. Importa, hay cuatro categorías de una persona tonta, que es un oligofrénico, ¿vale? Sí, pero tío, y hay cuatro claro, no. Una enfermedad es que es eso. Muy grave, además. No es muy grave. Te voy a explicar en qué consiste, que la gente no lo sabe. Y os vais a enterar, chavales. Pues dentro de la oligofrenia hay cuatro categorías, ¿vale? Pues vale, la primera categoría es tú y yo conocimos a un oligofrénico. Claro, pero y lo va a encajar en una de las categorías. La primera categoría es la idiocia, ¿vale? Un idiota es una persona que tiene La idiocia. Claro, idiota es un súper insulto. Idiota, ese tío idiota, idiota, se dice mucho. O sea, vive, en un, vive en un estado permanente de idiocia. Bueno, pues. La idiocia. Qué bueno, tío. Mira, bueno, pues, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Córdoba. ¿Y tú dónde? En, yo, la en la idiocia. Bueno, pues la idiocia. Ahí vivo yo desde los 15 años. Bro. Don Enriga. La, bueno, Enriga, hay que decir que se lo decimos porque teníamos Enriga. Un profesor que hablaba así. Enrique. ¡Enriga! Lo llamaba. ¡Enriga! En vez de Enrique. ¡Enriga! ¡Enrique! Y entonces, claro, Enrique, pues se quedó con Enriga. Bueno, Enriga. Bueno, pues, dime. Un idiota es una persona que tiene una edad mental de máximo 8 años o 9 años aproximadamente. ¡Qué terrible! Luego, luego estaría el imbécil, ¿vale? La imbecilidad. O sea que... Es un escalón superior. O sea que de la idiocia... Idiota es ser más tonto todavía que un imbécil. Ah, coño, tío. ¿Vale? O sea, increíble. Esto la sí, gente claro. No lo sabe. Claro, ni nadie. Claro, dice ni nadie. Dice, nadie no sé yo nada más. En el universo. Por la solamente sí, Skeletor y He-Man. Porque en parte general de derecho penal, efectos de inimputabilidad se explican diferentes. O sea, en los tratados, diferentes tipos de patologías peor, mentales. Un idiota es peor que un imbécil. Eso es. Y el vale. Imbécil tiene una edad mental entre los 9 años y los 13 o 14, ¿vale? Como mi tío, más o menos. Entonces. Luego, había otra persona, que caña la edad. Remitimos para que sepáis esto al podcast de ranking de villanos. Cabrón de mierda. Y luego tendríamos la tercera categoría, una sí. Persona que es el que se llama el débil mental, sí. Que tendría una edad mental, digamos, entre los 14 o 15 los 18 años. Conozco un mucho, débil tío. Mental. Conozco mucho. Es decir, el tío no está terminado. Que conozco se, mucho. Que eso lo dice un amigo mío. De le uno falta que un se, aire. Claro, le que falta se llama, un aire. ¿Qué pasa? Uno que está en el barrio que además, el chaval no, es un poquito, se tiene un poquillo, tiene vena hablando, ¿qué quieres que te diga? Es la sí, puta un, verdad. Un poquillo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Os voy a contar un chiste. Mira, tengo un amigo que tiene un novio que es rubio y está cuadrado. ¿Cómo se llama? ¡Vos esponja! Y se ríe solo. Y dice un amigo mío... Como el Luisma, este, ¿no? Dice, como el Luisma. Este ¡claro, como el Luisma es tonto, ¿no? Claro, y dice el otro... Ese personaje... Este chaval no está terminado, ¿no? No está terminado. No está terminado, claro. Le falta un hervor. Le falta un hervor, ¿qué se dice? Le falta un hervor. Claro, tío. Es que claro, chavales, pues entonces, si alguna vez dais... Es que yo creo que todo el mundo puede reconocer fácilmente a este personaje que acabas de delimitar, claro. ¿No? Que acabas de describir. El Luisma de Aída, que es súper famoso. El Luisma, claro, ¿por qué triunfa tanto ese personaje? Porque realmente es una realidad, o sea, dibuja un personaje que existe realmente. Yo creo que todos hemos conocido alguna vez, en algún momento de nuestras vidas, hemos dado con este tipo de personajes. Estaba, siempre había en el colegio siempre, uno, lo que sea, en que el normal. Colegio siempre había uno que estaba, pues eso, tío, que no le llegaba bien el oxígeno al cerebro cuando era chico. Sino que está limitado, está es que no está el pobre, que no está, tocado, está terminado, no está, está terminado. Que está tocado, que le falta un hervor, como se dice, está sin terminar. Claro, vale, pues hay una cuarta categoría, ¿vale? Sí. Que sin embargo ahí sí se considera imputable. Si un... Yo me quedo con la idiocia, me ha gustado eso de vale, la pues, idiocia. La cuarta categoría, por la idiocia y la fisis. Por encima del débil mental, que eso, y tú insultabas con eso de chico, ese tío es un débil mental, yo sí, me acuerdo sí, de eso, un débil mental. Lo escucharía tu padre o algo. Claro, yo, o sea, a mi padre eso se lo yo repetía, ese se es lo escucha. Mental. Mi padre, un insulto recurrente de mi padre, el gran Enrique Segura Jiménez. Claro. Decía mucho, débil mental. Débil mental y pobretón. Es un insulto mucho de muy de mi padre, sí. Bueno, pobretón. Pues, hablaremos ese es un de pobretón. Eso. Sí, bueno, sí, pues sí. Por encima del débil mental está el simplemente torpe, sí. Que son tíos que no son tontos, simplemente que son torpes y les cuesta trabajo asimilar conceptos y cosas de esas. Sí. El simplemente torpe es que claro, si eres mucho niño, que eres más torpe que un cerrojo. Más torpe que un candado. Pero yo la torpeza la asocio a cosas manuales. Yo eso no le veo ninguna relación con la inteligencia, tío. O bueno, lo que sea, que bueno, no el sé. Tío es torpe, no se entera. Pero ese tío no se puede decir que está tonto. Que si el tío hace algo malo, dice, hijo de puta, eso lo ha hecho a ya. Mala leche. No puedes decir, ya. Ah, que soy tonto. No, como soy tonto, no eres tonto. No, lo no que es tonto. Que eres torpe, que es distinto. Es que, claro. Esas son las cuatro categorías de oligofrenia. Dentro de las tres primeras se considera inimputable, con lo cual si comete un delito va a un centro de internamiento. Qué interesante. Psiquiátrico, esto, mientras que el otro iría a la cárcel en caso de cometer un acto punible. Bien, coño, qué bien, tío. Amigos, nuestro. Vale. Claro, luego, no, tío, escúchame. Que no tiene precio, coño. Nuestro programa no tiene precio. Que nosotros sabemos un montón de cosas serias. Pasa o sea, que nos gusta. Como decíamos, cachondeo. Qué bueno. Dice. A todo el mundo como no nos gusta nuestra realidad, escapamos a universos como el de He-Man y tonterías como esta. Claro, tío. Nos coño, a otro universo alternativo. Claro, tío, como la realidad es tan absurda, tío. Pues coño, normal. Para evitar la realidad, tío. Normal que crean acá. La gente luego, cuando escucha esto, se cree que nos drogamos. Diga, oye, vosotros mete ya. No, no, no hace falta. ¿Qué tío? Va, tío, qué va. O sea, es que somos así. Bueno, en fin. Bueno, la verdad que. Al somos final, nos falta. Al final hablaremos. Amigo, a Frank y Quique también les falta un hervor. No, al revés, tío. Yo no sé si me no, falta un hervor o quizá me sobre uno. No, tío. Nos dieron demasiados hervores. Entonces yo creo que pensamos me sobra, demasiado. Tío. Muchas me sobra veces uno. La gente lo dice, piensa demasiado, relájate. Deja de hacer tantas cosas. Sí, no sé tío, yo, pero no puedo. Escúchame, pero yo quiero decir una cosa ahora mismo, tío, y es que envidio mucho envidio mucho la simpleza y la felicidad de la gente que vive absolutamente feliz. Es simplemente torpe, ¿no? Pero, tío, decir, pero tío, gente que está ahí flipada de la cabeza, que no se preocupan nunca por nada, viven totalmente, absolutamente despreocupados y felices por todo. En la inopia, que eso es una, es una palabra latina, tú sabes lo que significa inopia. Estar en la inopia. Significa escasez. Inopia, claro, inopia, claro. Escasez. O sea, estoy en la, claro, en la escasez inopia, mental y de idea. Claro, vives en la inopia, o sea, tu cerebro es un folio en blanco. Un puto folio no en blanco. No tiene nada. Claro, qué pena de gente. Bueno, sigamos con insultos. Bueno, otro insulto. Sigue, cabrón. Otro insulto que, mamonazo, otro insulto que te va a encantar, que decimos mucho, es gilipollas. Hombre, por favor. Que hay un gran sky de Pedro Reyes. Gilipollas. El opositor. Hola, soy un opositador y vengo a opositar a todo el mundo, y que tú se ponga no por eres un gilipollas. Dice, claro, porque aquí hay crítica, aquí hay crítica. Por ejemplo, usted, yo pienso de usted. Que usted es un gilipollas. Dice, pero es una crítica buena y barata, constructiva. Usted es un gilipollas. No, no, a mí me encanta, ¿eh? La verdad es que gilipollas me encanta. Y me gusta más todavía cuando recalcan la G, como hacen en Jaén. Porque sí, es que ¿no? Mi mujer, Aurora, es de un de Jaén ni polla, que se en dice. En Jaén, tío, en Jaén. Pronuncian mucho la J. Aquí en Córdoba habréis observado que apenas la pronunciamos. Aquí siempre decimos jamón, gilipollas, hijoputa. Sin embargo, en la zona de Jaén pronuncian muchísimo la J, ¿vale? Entonces a mí quizás se me ha pegado por mi mujer. Y a mí me encanta, la verdad es que me encanta decir gilipollas, pero que se escuche bien la G. Tú eres gilipollas. Gilipollas, ¿verdad? Tú lo dices si mucho así. Si yo, sin embargo, como cordobés, digo gilipollas. Aspiro la G. Aspira. Era un gilipollas. Ese tío es un gilipollas. Sí. Gilipollas. Es que es verdad que... Es que eso lo dice mucho mi padre. Sobre todo cuando cuelga el teléfono. Sí, sí, no sé qué, lo cuelga. ¡Gilipollas! Pero lo dice una vez que ha colgado, claro, el teléfono. Claro, claro, si no, ¿de qué? ¡Ah, cobarde! Porque si no, ¿de qué? Si no... Bien, ¿qué otro más? Homenaje a Pedro. Bueno, gilipollas. Pues escúchame, el origen de gilipollas nadie lo sabe. ¿Qué significa gilipollas? ¿Qué significa? No, eso, hemos venido aquí a explicar el origen de los insultos. ¿Es verdad, coño, que significa sin polla? No, claro que no. Eso lo dijiste una vez. Eso lo dijo, no, no lo dije. Te yo lo pregunté, lo dijo, de chico. Lo dijo una tía, en fin, no voy a dar nombre, pero lo dijo una gilipollas. Sí, nunca, pero mejor dicho, pero, una. Lo dijo una estúpida, pero de chico, que tú y yo, que tú y yo conocemos. Sí, pero, además, que en fin, sin que me digas el nombre, como tengo telepatía contigo desde chico, no hace falta que te me lo meto diga en tu cerebro y sé quién es. No hace falta me que está te llegando lo diga hasta la imagen mental, no lo digas. Totalmente, bueno, vamos pues, a dejarlo. No significa sin polla. Lo que significa, y aquí venimos hoy a explicar la etimología y el origen de muchas palabras, porque no solamente es el insulto por el insulto. Claro. En realidad es la palabra gilí. Proviene del idioma calé, caló, o calé o caló. Sí, del gitano, el gitano, idioma de los gitanos. Vale, sí. Que también se puede decir romaní, aunque romaní tiene un sentido más de gitano, cíngaro, centroeuropeo. Vale, pero ¿qué significa? Un gili significa un tonto, un tonto, en caló. Entonces, es lo mismo que decir tonto la polla. Tonto, pasa que polla se ha instalado en el léxico común de los payos, ¿vale? De, que por cierto, lo contrario de gitano, payo. Es payo, pero payo tiene un significado despectivo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, si tú vas a algún sitio entre gitanos, que ya te cuento que nosotros hemos estado en grandes sitios, en grandes chalets de la Yesé, que también hemos estado en sitios llenos de lo peor de lo peor de los gitanos. La verdad y que si algún gitano te dijera... Afortunadamente me codeo con... Están muchos muy apallados. Con gente de todo tipo de estratos. Pero si alguno te llega a decir payo con algún retintín, payo tiene un significado peyorativo tonto, para sí, ellos. Payo es tonto también. Lo contrario de gitano... Escúchase, tío, será payo. Yo se lo escucho muchas veces. Claro. Escúchase, tío, ese es un payo. Como si dices tonto. Claro, se dice en plan, tiene una connotación peyorativa desde el punto de vista del emisor del mensaje si es gitano. Sí. El antónimo correcto, que no tiene carga peyorativa para ellos, sería castellano, ¿vale? Sí, lo contrario de gitano es castellano. Castellano. Yo soy castellano. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Vale? Esa es la idea. Por cierto, ahora que has dicho, tío, hablando de los gitanos, sí, me gustaría hacer un pequeño inciso dentro sí, de este programa, por tío. Por supuesto. Y es que, como tú por sabes, supuesto, tengo muchos alumnos de raza o de etnia gitana y la verdad es que me parto de risa con ellos porque tienen unos puntazos que no veas. La verdad es que, bueno, tienen una pedra algunos, tío, que es que te tienes que reír por huevos porque es que son increíbles, tío. Yo la verdad es que estoy apreciándolos cada vez más. Yo al principio me daba un poco de miedo porque cuando tú y yo éramos chicos... Te das cuenta que tienen su culturilla ahí, tienen y, su eso, y eso no hay Dios que lo mueva. Tienen su culturilla. Se han apallado mucho, no, no, Se han apallado mucho. Pero... Son gente muy, te lo digo... Pero son muy suyas. No sé, valen más de lo que parece, más de lo que la gente no, se no, cree. Claro, yo sí, he aprendido a apreciarles mucho, te lo digo de verdad. Bueno, pues tiene una cosa. No, claro que sí, pero... Tienen sus valores, ¿eh? Bueno, pues yo me harto de reír con unos alumnos que tengo, tío, allí en el instituto, con los gitanitos. La verdad es que te lo pasas bomba, te tienes que reír, quiera o no, porque es que tienen unas cosas que te caen. A ver, saluda alguno, que cuando lo oiga se va... Sí, bueno, yo qué sé, Fajardo, yo qué sé, un montón, si es que tengo muchos. Vale. Rafa, yo qué sé, Rafael Jesús, yo qué sé, tengo muchos, tío, muchos alumnos gitanos. ¿Qué bueno, dicen, qué dicen? Tiene las maldiciones, tío. Cuando yo lo escucho decir una maldición gitana, me troncho de risa, porque son súper... A ver, cuenta, porque no deja de ser un insulto o claro, palabrota. Yo lo veo cuando se pelean en el recreo, tío, cuando se pelean con el resto de los niños y les dicen una barbaridad de que te caga, pero algunas veces te tienes que reír, claro, no debería reírme porque soy profesor y estoy dando un mal ejemplo, ¿no? Pero claro, es que hay veces que no puedo evitarlo. Una vez le estaba uno diciendo al otro, dice, Me cago, como dice, dice, mala ruina te entre en un huevo. Mala ruina te entre en un huevo. O sea, mala clásico. Ruina. Es un clásico, ¿eh? Pero además, o sea, tú has analizado. Mala ruina te entre en un huevo. Claro, o sea, para uno solo. Para que te quedes estéril y no, claro, claro. Y no puedas dejar tu simiente mala por ahí. Mala ruina te entre en un huevo. O sea, que tu estirpe se extinga contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el otro día escuché uno no te reproduzca. Y el otro día también escuché uno que decía, dice, me cago en tu muerto. Y decía, pero ojalá que resuciten para que se mueran otra vez. O sea, eso es muy grave. Dice, ojalá que resuciten para que se vuelvan a morir. O sea, no me importa que resuciten, lo que quiero es que se mueran. Y vuelva a pasar por el drama humano que supone. Y lo pases mal otra vez. Por la pérdida de tus seres queridos. Hostia, qué. En fin, tío. ¿Sabes más maldiciones gitanas que bien, te acuerdes tío, o qué? Sí, muchas. Luego me. Es que ahora mismo, no sé, muchas. Bueno, si te acuerdas de alguno, las intercalamos. Luego irá, ¿vale? Sí, luego iré recordando alguna más. Vale, bueno. Oye, qué bien me lo estoy pasando contigo, tío. Yo también, tío. Esto es muy necesario. Coño, quiero que la gente sepa en casa. Cuando nos escuche, que esto es muy necesario. O sea, esto de vez en cuando hay que hacerlo, que dos amigos se reúnan y con un puto micrófono suelten aquí lo que llevan dentro. Necesitamos reírnos, tío, y olvidarnos de lo estúpida que es la vida real. Como decía Homer Simpson, dice, el cine es lo único que cine es mi única vía de escape. Dice, la única escapatoria de mi vida. De mi vida. Claro, y se da cuenta que la mujer estaba al lado y dice, el cine y tú. Dice, el cine y tú, cariñito. Claro, el cine y tú. Bueno, vamos al lío. Venga, seguimos. Vamos con los y vamos por los más usados. Venga. Hay uno, bueno, hemos dicho lo de gilipollas, y hay uno también que es especialmente ofensivo, que es payaso. Payaso. Que había un amigo nuestro. A mí me encanta, tío. Manu, un amigo del instituto que estaba todo el día con el payaso en la boca. Payaso, payaso. ¿Qué pasa, payaso? Payaso. Ese tío es un payaso. Payaso, payaso. Sí, es que ya se pasaba, tío. Es que no sabía decir otro insulto. Ese tío estaba. Era payaso, verte, payaso. Era verte por las mañanas. ¿Qué pasa, payaso? Payaso, payaso. Ese es un payaso, es verdad. Payaso, ese tío es payaso. ¡Payaso! ¿Qué estás diciendo? ¡Payaso! Ha sacado Supertramp o un disco que es parecido a no sé qué grupo. Payaso. Todo era payaso. Toda crítica terminaba con payaso. Todo era payaso para él. Bueno, la verdad que es un insulto muy recurrente. Yo lo utilizo bastante en payaso. O sea, payaso y mamarracho, que es uno que a mí me gusta mucho. Payaso y mamarracho. Me encanta, tío, porque es sí, tú eso dices mucho, me encanta. Es un mamarracho, o sea, ese tío es un mamarracho. Es muy humillante, porque es un insulto. Además lo dice, en los podcasts de Fernando y Quique hablamos de mamarrachadas varias como esta. Mamarrachadas, como decía el gran abogado y contertulio Xavier Nart. ¿Qué decía? Ese de las melenillas blancas. Sí, claro. Ese de, ¿qué decía? Señora, eso es tan absurdo, como si yo me saco el pene y lo pongo encima de la mesa. Ese que decía, señor Duque. ¿No viste uno que le hicieron un programa que le tendieron no, pero dilo. A Paco Porra? Le tendieron una trampa a Paco Porra. Eso fue uno que era en Antena 3 hace muchos años. Le tendieron una trampa a Paco Porra. Lo invitaron de contertulio y estaban hablando de los curanderos. Y empezaron a humillarlo públicamente. Y dice, señor Duque, señor Porras. Le decía, señor Porras. Es decir, se negaba a hablarle de otra manera. Solamente se dirigía a él como señor Porras. Y decía, señor Porras, déjese de mamarrachadas. Déjese de mamarrachadas y de masturbaciones mentales. Es verdad, tío, son mamarrachadas todo lo que dice. Por eso mismo, claro, ahí tiene un sentido enfático y de poderío. De ahí viene lo de mamarracho y payaso, que para mí son bastante sinónimos. No sé si absolutamente sinónimos, ¿vale? Pero son muy parecidos. Claro, es un bufón. Mamarracho y payaso, claro, y bufón. En realidad, claro, luego hablaremos de todo esto. Es que ahí te sitúas, digamos, dentro de los estamentos sociales, en la escala, claro, más baja dentro de un sistema feudal. Ser el bufón sería de lo más bajo bufón, que se puede, claro, ser. Sería lo más arrastrado que hay. Que es un tío que se gana la vida intentando haciendo el mono, haciendo la pelota y sin gracia. Es que eso es lo peor que hay en esta vida. Un payaso sin gracia. Es decir, eso es lo peor que hay. Es como mi tío. No vamos a sacar. Es como no, mi tío. Escúchame. Es decir, es un tío que. No, escúchame. No habla de tu tío, que si quieres, hablo el componente, ¿vale? De un alto componente. El componente demoníaco de los payasos. Que hay gente que. Hostia, qué mal rollo me dan. Escúchame, tú sabes que mi niño. No le gustan los payasos. Los odia, tío. Porque tú detestas el mal. Te explico. Es que. Escúchame. ¿Quieres que hable de esto o lo dejamos, ¡no!, para otro podcast? Déjalo para otro podcast, vale. Tío, que esto es muy interesante. ¿Por vale, qué? Vale. ¿Por qué hay gente que. Yo sé la explicación perfectamente. Yo también lo sé. ¿Por qué hay gente que le tiene miedo a los payasos? Porque lo hablaremos, ahora vale, no, ¿vale? ¿Vale? No es el momento. Sí, porque voy a, pero solo te diré que mi niño, que mi hijo Ángel, con un año, con un mes y una semana de vida, porque ha sacado, odia, porque, no soporta porque los el niño tiene tu puta cara, y esto dicho con cariño, por supuesto, claro. Y porque ha sacado tu estirpe, porque tú detectas el mal. Claro, y tú, y el ánima puede saber, tu interior, totalmente, tu espíritu, como quieras saberlo, detecta que eso tiene un componente demoníaco. O sea, y si un son, tío que está y riéndose son, y que tiene una lágrima, o sea, está llorando y riéndose y, al mismo y que, tiempo. Y que son, es totalmente contradictorio. Y si son digamos, graciosos, ha sido por decreto. Claro. Pero no vamos a decir de quién. Venga, bueno, seguimos. Vamos al lío. Vale, entonces estamos. Sigamos con los insultos. Cabrón, hijo puta, idiota, imbécil, débil mental, ya está, lo hemos dicho. Capullo, me encanta. Capullo, me encanta. Tu padre, el tuyo, que es más capullo y es más cerullo. Y es más cerullo. Me encanta el insulto capullo, tío. Lo utilizo mucho además con los alumnos, ¿eh? Se lo digo cariñosamente, pero claro, cuando les tengo que reprender, cuando tengo que llamarle la capullo, atención. Capullo, básicamente lo que sea. Tío, además, deja ya de hacer el capullo, tío. Y además les digo muchas veces, estás todo el día como los gusanos de seda, todo el día haciendo el capullo. Claro, es que capullo claro. realmente hace referencia, pero yo creo... el capullo es la punta del pene. Exactamente. Se refiere... Claro. Te están diciendo que tienes cara de polla. Que eres un cara de polla. Que es, está haciendo el cara pese de polla. A toda la connotación sexual que pueda tener, realmente es un es una parte del cuerpo bastante... ridícula. Bastante ridícula. La pinta muy... Parece la cabeza de una tortuga ninja. Una cosa muy rara. La cabeza de una tortuga ninja, tío. El capullo, claro, verdad. De hecho, un beso desde aquí a mi tía Cristina, que cuando era, tenía 13 o 14 añillos, mi tía Cristina una vez me estuvo reconociendo... Porque es doctora, es médica. Me estuvo reconociendo que estaba malo, no sé qué coño me pasaba, y me estuvo reconociendo y me vio el corgajo y dice, escucha qué polla tiene mi nene, más graciosa, dice, escucha a mi sobrino qué polla tiene, dice, si parece una tortuga ninja, no sé por qué, por la cabeza le vi algún paralelismo a mi cimbel y a las tortugas ninja. Bueno, tío, bien, capullo, tío. ¿Qué más tenemos? Más insultos. Venga, bueno, alcornoque, más o menos, escúchame, no, estos solo eran los al feñique, eran los insultos más básicos, pero... Be relevant. Sí, más clásicos, pero podemos hacer una referencia a otro insulto, ¿no? Que no, porque esto va de insultos y palabrotas, ¿no? Pero a otro insulto del castellano antiguo, que puede que sea interesante, porque a nosotros siempre nos han gustado la etimología de las palabras y la riqueza léxica. Claro. Podemos hablar de esto y alguno que no sepa la... etimología, pues mencionarlo, ¿no? Vale. Por ejemplo, si quieres, tengo aquí alguno. Hay uno... Tuercebota, que... abrazafarola... Tuercebota, bueno, pues... Hay uno curioso, por ejemplo, abrazafarola. ¿Te has pensado por qué es insultante abrazafarola? Vale. Ese lo decía el butanito, lo decía José María García. Mequetrefe, abrazafarola... Abrazafarolas, que homenaje a las neuronas en paro. ¡Ojo al dato, señores! Al dato, señores. Bien, tío, no voy a imitarle más porque mi imitación de José María García no es buena y además lo ha imitado todo el puto país, o sea que no tiene gracia. Bueno, José María García, era, bueno, para los amigos de Sudamérica, era un locutor de radio muy famoso, tenía varios insultos. Y uno de ellos era abrazafarolas. ¿Por qué es insultante abrazafarola? ¿Quién va abrazando las farolas por la calle? Bueno, los borrachos. Sí, pero no, pero también el significado que te tiene... Te está llamando borracho, o sea, eres un patético borracho que va por la calle abrazándose a las farolas. Pero también es alguien que se abraza a todo el mundo, aunque no lo merezca. Intentando conseguir algo también. Un pelota extremo, ¿no? O sea, abrazas, por dar un abrazo, le abrazas hasta las farolas, a la gente que no conoce y tal. Sí. Hay uno muy bueno que es tuercebota. Sí. ¿Vale? Sí. El tuercebota es un tío. Tuercebota, Maula. Eso lo decían en los Simpsons. Maula. Y nadie sabía lo que era. Y nadie sabía lo que era Maula. Claro, Maula. Es que un tuercebota es un tío que. Alguien que tuerce la bota, evidentemente, es un tío. Torpe. Que alude a la pinta de vagabundo y pordiosero. Que tiene. A que tuerce las botas para arriba, porque las tiene, digamos. Cuando las botas, eso nos pasaba de chicos para apurar un poco el gasto las madres. Tuercebota. Sí, pero. Y entonces las botas se venían para arriba y a veces se abrían, ¿vale? Había... Es como la botil de un 2-3. Pero ¿por qué Gattuso, el famoso jugador italiano de fútbol, que es defensa, tiene fama en toda Italia? De tuercebota. De tuercebota. Vale, pero él mismo se definió una vez como tuercebota. Vale, vamos a hablar de. Quiere decir que no tiene técnica ninguna. Vale, vamos a hablar. Son dos cosas. Es torpe. Tuercebota es como insulto. Es. Sí. Una persona que tiene las botas antiguas, torcidas para arriba, es decir, la duda es su aspecto de vagabundo, ¿vale? Sí. Porque tiene los zapatos viejos y se ponen para arriba hasta que al final acaba enseñando los dedos, como muchas veces representan a los pobres, ¿vale? Sí, a los pobres. Ese es el significado castellano. Pero sobre todo en Suma de América, un tuercebota hace alusión a ese jugador de fútbol que es muy malo, pero que de algún modo está en el once titular, como Raúl Bravo, por ejemplo. Claro, claro. O este tipo de jugadores. Gattuso, pero ¿cómo que está? Raúl Bravo, claro. ¿Cómo? Bruce Harper en Campeones. En Benji Oliver, tío, el gran loser. De puta madre. El gran loser que acabó el tío jugando en la selección de Japón, en el once inicial de la selección de Japón. Pero el tío se paraba. Bruce Harper tenía una técnica que era parar balones con la cara. Con la cara. O sea, no servía para nada. Simplemente el tío estaba ahí para detener el balón con la cabeza. Bruce Harper. Puede ser un tuercebotas, pero sin embargo, goza de cierto carisma o no se sabe qué atributos puede tener. Por cierto, tío, sé cómo se dice en japonés la técnica de parar balones con la cara. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Gunman Block. Gunman Block. O sea, que apunte tan absurdo. Gunman Block. Gunman Block. ¿Cuánta gente sabe cómo se llama la técnica de Bruce Harper? ¿Quién lo sabe? Nadie. Solamente un gilipollas como yo. Oye, la de cosas que están aprendiendo los amigos oyentes hoy. La verdad que, tío, yo me gustaría este podcast, yo me lo pasaría bien si lo estuviera escuchando por primera vez. La verdad que es gracioso, completo, divertido. Me cago en la puta, lo compro. El Miguel Cañete se lo dedicamos, ¿vale? Miguel, hombre, que siempre está llamando. Tío, por favor, Miguel, y dice que aprende cosas, por lo visto, incluso levantando la. O sea, pidiendo voluntarios. ¿Quién sabe lo que significa no sé qué? Oxímoron. Una vez lo preguntaron en clase. Y él lo sabía. Gracias al podcast de Fran y Quique. Gracias al podcast. Me lo dijo en un WhatsApp. Bien, pues quiero que la gente lo sepa. Que nuestro alumno... Ese positivo es mío. Nuestro alumno y amigo aprenden gracias al podcast de Fran y Quique. Bien, tío. ¿Qué más? Otro insulto. Hostia, un insulto clásico es... Pelanas. Zoquete. Lo que decía Marty McFly. No, el Biff Tannen a Marty McFly. No, Griff Tannen. Zoquete. Eres un zoquete, McFly. Zoquete, un zoquete es un mojón, tú lo sabes, ¿no? Ah, un pues zoquete, no. Yo tenía entendido que era. Un zoquete, escúchame, un zoquete es un mojón de mierda, es un trozo de mierda. Ah, pues yo tenía entendido que era como adjetivo. Sea, un truño, o sea, no, un trozo de mierda. Que no, lo sepa. Como, eso como es un sustantivo zoquete. Es un taquito de madera, sería como un taruguito de madera. Claro, pero es que eso es que un zoquete es literalmente es un trozo de mojón de mierda. Bueno, eso, pues yo lo entendía es como. Torpe, tonto. Un trozo de madera corto y grueso, como un tarugo, que otro insulto. Niño, que eres un tarugo. Eres un tarugo. Pero un trozo o, o también, otro tercer significado que tiene en la RAE, que este lo he buscado, sí, es un pedazo de pan grueso irregular. Es decir, un mendrugo. Un mendrugo. Que es otro insulto. Hostia, ese niño, me gusta que mucho. Eres un mendrugo. Eres un mendrugo. Eso se lo utilizo yo, ese lo utilizo yo como amenaza, claro, a mi alumno. Que os calléis ya, no sé qué, se lo digo mucho, que os calléis ya. Cuando me sacan de mis casillas me ponen enfermo y me cabreo y les digo que vaya a ser unos mendrugos el día de mañana, vaya a ser unos mendrugos, eso les digo, mendrugo. Yo creo que lo que claro. quiere decir es que tu actividad cerebral es la misma de un trozo que de pan. Un trozo de pan o de madera, es decir, sí, sí, eres cero. Materia inerte, o sea, eres materia tu inerte. Pensamiento es unidimensional, como el de un mineral, claro, ni siquiera llega a la categoría nada, de animal. De ser vivo. Estás por debajo de un animal. Sintiente, no eres ni un ser vivo sintiente. Está ahí, un trozo de carne muerta está... ahí en la silla. Ahí. Eso nos decía, quiero recordar una cosa, tío, es una anécdota. Eso nos decía un profesor grandísimo, que don Manuel Villar, siempre le recordaré con cariño, nuestro profesor de latín del instituto, que me acuerdo que nos decía: ustedes vienen aquí a calentar en la mesa, vienen aquí a calentar el banco, no hacen nada, no saben nada, solamente vienen a calentar la silla. Oye, eso que decía, vienen a calentar el banco. Es verdad, tío, ahí a poner el culo lo alto a que se caliente la madera. Era lo único que hacían algunos. Ustedes vienen aquí a calentar la mesa, decía el tío, ahí con el culo. Que por cierto, el qué otro, grande, el otro día, Villar, lo, de, bueno. lo de Manuel Villar, tío, lo saqué a colación porque han sacado un vídeo que no sé si tú has llegado a ver, con un profesor que pierde los nervios sí, en clase. Sí, pero eso es muy antiguo. Ah, ya. Sí, no lleva eso, tiempo, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí mi alumno, un tío. ¡Cállarse! ¡Ah, ¡callaros! Dando ¡Cállarse! Golpes. Pegando puñetazos a la mesa. Patético, patético. Pobrecillo, perdió. Pobre hombre, pero, tío. Bueno, pues una vez yo grabé sí, a Manuel Villar con un magnetófono, con una cinta de cassette, tío, sí, esta me acuerdo, de la cara y la cara B. Oye, vete, pero y lo tengo por ahí, tío. Dame un poco de agua, tío. Claro que sí. Échame un poquito de agua que tengo la garganta más seca. ¿Me das un poco de tu sabroso refresco? ¿Me das un poco de tu sabrosa agua para tragar esto? Como diría Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. ¿Me das un poco de tu sabroso refresco para tragar la gran hamburguesa cajuna? Oye, cuéntame. Bien, tío, dame un poco de agua. Dime, oye, te voy a contar una cosa ahora. Cuéntalo muy de graciosa. Te diré lo que puedo hacer, gringo. Dilo eso. Te diré lo que puedo hacer. Eso es bueno, tío. Volviendo al tema recurrente que hemos apuntado antes de la cantidad de palabrotas que se dicen en las películas de Quentin Tarantino, que es otro gran amigo y aficionado al taco, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, voy a hacer una pequeña imitación de Samuel L. Jackson, que dice en una película, creo que en Pulp Fiction, creo que era en una de esas películas, dice: te diré lo que vamos a hacer, gringo. Voy a llamar a un par de negros empapados en crack para que practiquen el medievo con tu jodido culo. Para que practiquen el medievo. O sea, que te den por culo ahí, pum, pum, como si no hubiera un mañana. Dos negros ahí, mira, dándote ahí, papá. Para que practiquen el medievo. Voy a poner de fondo el jazz de Cassin. Todos los fucking. Todos los fucking. Bitch, puta. Motherfucker. Hay un hijo puta que se ha currado. Ha fusionado todos los mini cortes de todos los insultos. Madre mía, tío. Shit. También dice mucho shit. Mierda, shit. Claro, mierda. Mierda, todo el mundo sabe lo que significa. Eso no hace falta. Ah, damn. Es otra cosa en inglés que es como maldición. Aquí se traduce como hostia. Hostia, ¿no? Hostia, damn es hostia en inglés. Bueno, si quieres podríamos hacer una referencia a las traducciones en inglés, porque claro. Esto, ese vídeo estoy dando. Esto es totalmente ridículo, tío. ¿Tú crees que realmente hay alguien que se haya chupado este vídeo entero, tío? Es ridículo. Un vídeo, o sea, atención a lo que estamos viendo. Un vídeo de 5 minutos de duración con todos los tacos en orden. De Pulp Fiction. De Pulp Fiction en orden cronológico. God damn, me cago en la hostia puta. Sí, ¿no? God damn, es God damn. Man. Claro, es que a la hora de traducir películas con palabrotas, por ejemplo, difícil, tú dices, ¿eh? Give me my fucking phone. Sí. Sería dame mi puto teléfono. Eso es lo que dicen. Sí, ¿no? ¿Cómo era eso, lo de la puta garrafa? ¿Cómo era? Ah, vale. Eso que nos reímos mucho de otra película de Samuel L. Jackson. La jungla 3. En la jungla 3, coño, qué grande. Que hay una fase en la que hay un acertijo con garrafa que tienen con una garrafa de 3. Y una de 5 litros, tenían que conseguir 4 litros de algún modo para poner el peso exacto y parar la explosión de una bomba en mitad de un parque. Para que no reventara una bomba con terroristas. Entonces están ahí haciendo pruebas con la garrafa. Rompiéndose la cabeza. El acertijo de la garrafa, que es un acertijo clásico de pensamiento lateral. Son Samuel L. Jackson y Bruce Willis. Hostia, qué bueno, tío. Vamos a hacer el roleplay. Venga, yo soy Samuel L. Jackson y tú eres Bruce Willis. Vale. Venga. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Me cago en la hostia! ¡No sé qué cojones vamos a hacer para resolver este acertijo! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Espera un jodido segundo! ¡Necesitamos un minuto! ¡Dame un minuto! ¡No tenemos ese jodido minuto! ¡Dame la puta garrafa de los cojones! ¡Que te he dicho que no, cojones! ¡Espérate! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Si tienes una garrafa de un litro y añades medio litro, si le restas 2 litros, al final tendrás 4 jodidos litros! ¡Qué bueno, tío! Esa cena es la hostia, ¿eh? Hay una pared también que están atados, que dice Bruce Willis. Están atados en un barco con una bomba al lado. ¿Sí? Y dice... Vamos a salir de aquí. ¿Cómo decía? ¿Sabes forzar una cerradura? Y dice Samuel L. Jackson, ¿lo dices porque soy negro? Déjate del rollo machista de los cojones. Qué bueno. Jesús, ¿por qué cojones me llamas Jesús? Lo dices porque soy negro. Y el otro ahí, claro, negro. El tema de siempre que he ido obsesionado. Siempre obsesionado. Bueno, que es para salvar la vida, cojones. Que solo te he hecho una pregunta. Solo te he hecho una puta pregunta. Aquí con hiriendo la puta sensibilidad de los negros. Bueno, en fin, tío. Bueno, a lo que iba, voy a contar una anécdota muy graciosa ahora, tío. Sí. Llevo queriendo sorprenderte en directo en la grabación de este programa desde que me dijiste que íbamos a grabar un podcast de palabrota. ¿De qué? Hay una película de Stallone, que por supuesto ya saben nuestros amigos oyentes, que Sylvester Stallone tiene que aparecer en nuestros podcasts sí o sí. O sea, en todos los programas... Tiene que salir. Tiene que aparecer Rocky o Rambo o algún personaje de Stallone. Por supuesto. Hay una película de Stallone que es francamente mala, cosa que, bueno, en fin... Prácticamente la filmografía completa de Stallone es una puta basura. Bueno, hay algunas buenas, pero... Bueno, a mí me encantan, que coste, ¿vale? Pero bueno, tío, hay una película que es Demolition Man, ¿la has visto? Con Wesley Snipes, el de Blade. No me gustó nada, tío, esa película. Es que es muy mala, o sea, es que es realmente mala, de las peores de Stallone, y eso ya es mucho decir. Mala de la hija de puta. Eso ya es mucho decir, es de las peores de Stallone, lo cual es decir mucho ya. Bueno, pues hay una escena, de hecho se sitúa en el futuro... Y es una sociedad futura en la que ya se han prohibido los tacos, que esto quizás sea un tema interesante también de cara a este podcast. Sí. ¿Tú qué opinas, tío? Yo creo que cada vez estamos más coartados, tío. Tenemos la libertad más coartada. Yo creo que cada vez está peor visto decir palabrotas. Por supuesto. Antiguamente se decían muchísimas palabrotas y cada vez está peor considerado. Bueno, pues la película de Demolition Man trata de un policía que lo criogenizan o lo congelan. Stallone interpreta a un policía, a una especie de militar, de agente del orden y de la ley. Ajá. Que lo criogenizan, lo congelan y vuelven a despertarlo en el futuro para que detenga a un criminal. Ah, sí, claro, por supuesto. A un cabronazo, que es el que interpreta a Wesley Snipes, ¿no? Bueno, pues el tío se despierta en el futuro y descubre que vive en una sociedad totalmente absurda, tío, y ridícula, en la que ya incluso por decir taco... Aparece, viene volando, se te acerca volando una especie de pelota y te pone una multa y hace así y saca un papelito, tío, con una multa. Ha dicho usted un taco, dice, ha dicho usted una palabra malsonante, tiene usted una multa de no sé cuántos créditos, y sale y le multa, ¿no? Sí. Y claro, y el tío se cabrea, Stallone no entiende, claro, como se ha despertado en otra época distinta a la suya, no entiende esa puta mierda, ¿no? Sí. Y se cabrea, tío, hay una escena en la que empieza a recoger papelito, empieza a decir tacos uno tras de otro, cosa hecha. ¿Ah, sí? Me dice, maldita sea. Y dice, ¿ah, sí? ¿Me estás multando por decir tacos? Y dice, folla, cabrón, hijo de puta, follar, casquete, mierda. Y empieza a decir... ¿Casquete, mierda? Casquete, dice, casquete, mierda, polvete, hijo de puta, polla. Y empieza a decir palabrotas y el cacharro echando papeles. Venga multa. Po. Claro, venga multa, el cacharro echando papeles. Y Stallone recogiendo los papeles, hijo de puta, mierda, polla... Era muy bueno eso, tío. Era una anécdota que quería contar. La verdad que no es ninguna gilipollas esto. Ese mundo futurista. ¿Tú crees que...? Es una advertencia. Me gustaría hablar de esto algún día. Una advertencia. ¿Llegaremos alguna vez a esa situación? Poco a poco, en gradación paulatina, se está llegando. Ese es un poco el plan del sionismo internacional. Qué ridículo. Una ley marcial, tío. poco a poco. Qué ridículo. Pero te lo avisa. Lo que pasa es que los falsos atentados, o los atentados de bandera falsa, por favor, protegernos. Sí, no, pues toma. O sea, atentados de bandera falsa y restricción de libertades. Pero no sé de qué se sorprende la gente, porque Estados Unidos lleva haciendo atentados con falsa bandera desde la guerra de Cuba. Bueno, no son los únicos, pero que sí, además, claro. Es que está demostrado, vamos. Y el que quiera investigar, que investigue, que se mueva, que, en fin... ¡Mueve el puto culo! Como diría Samuel L. Jackson. ¡Mueve tu jodido culo, negro! ¡Muévete! Tío, ¡muévete, negro! Investiga, tío, investiga. Eso está ahí. Claro. Bueno, a lo que iba. Yo creo que en algún momento llegaremos a ese punto delirante, ¿no? Que retrata la película esta de Demolition Man, de Stallone, de... ¡Mierda, polla, casquete! Claro, que te, y te una van multa, multando. O sea, por decir un por taco, decir un taco te multa. En mitad de la calle, además, en mitad de la calle, que puedes decir lo que te salga de los cojones, y lo dice, tío, en mitad de la calle, claro, y viene, viene un robot volando y te multa. Claro, porque la esclavitud es a través del dinero por multarte por tonterías, como pagar en zona azulita. Pero no quiero hablar de esto. Vamos a seguir con los tacos, que bien, no, tío, nos desviamos. Vamos. Bueno, mierda, polla, casquete. Casquete. Bueno, casquete. Hay, oye, tío, hay, estábamos con los insultos del castellano antiguo. Yo decía con los casquetes. Pero dentro del, del con tema. Yo decía con los casquetes. Maquinón, dentro de los insultos del castellano antiguo está. ¡Maldita sea, chicos! ¡Follen! ¡Follen! Dime. Dentro del insulto del castellano antiguo que comentábamos, hay muchos de ellos que todo el mundo los conoce, sobre todo porque se crió con los TV de Mortadelo y Filemón, de los cuales esperamos hacer un podcast futuro de Comedia Español, de que nos lo pedimos ya, nos lo pedimos. Ese se apunta ya. Nos lo pedimos como los niños chicos, me lo pido. Apúntamelo, ¿vale? Vale, pues. Con una ración. Entonces, de ¿tú te acuerdas si que te venga a la mente algún insulto de Mortadelo? Por muchísimo, supuesto, ¿no? Por supuesto, besugo. Besugo y besugo, merluzo. Besugo merluzo y merluzo. Claro, entonces, eso es aludiendo también a la capacidad intelectual de un tío. De un besugo, claro, de un puto que pez. Simplemente tiene los ojos muy abiertos y hace así con la boca. Claro. Bla, es decir, pero respira, no piensa nada. Respira lo justo para que se te vea que estás vivo y no estás muerto. O sea, pero alude otra vez. Claro, pero actividad cerebral nula. Alude nuevamente a la limitación de, tu, de claro, tus facultades claro. mentales. Sí, sí, sí. Totalmente chocado. Totalmente, chocorro, tío. Besugo, merluzo, claro. Tío. O sea, a mí otro también que era decirle que es usted un zulú. Un zulú. Claro, pues un zulú, que la gente no lo sabe, es una etnia, sí. ¿Vale? De la parte. Del sudeste de África, es de Sudáfrica. ¿Y qué pasa? ¿Que son tontos allí o qué? No, lo pasa, al decirte Zulu, Zulu, te estás diciendo, es como decirte un cafre. Un cafre, sí. Lo mismo pero arriba, la cafrería sí. Es una zona, digamos, de antes de llegar a Oriente Medio, de eso la parte. Decir, pero un cafre también de, es una zona, un oriundo de no sé qué. La cafrería es el nombre que se le da a. Se le daba antiguamente, en la época de Franco, todo eso, a la zona del sudeste de África. Sí. No, perdón, del noreste de África. Noreste, entonces, noreste. Decís que eres un cafre, es un tío, digamos, un moro de allí de la. Sí, zona de, un habitante de esa zona, claro, claro. Eso es, de la zona de Tánger y todo eso, ¿no? Que eres un tontarraco, pues, claro. Pues, o la zona ya del, bueno, del, sure, del sudeste de, uh-huh. Del noreste del noreste de África. Entonces, sí. Claro, decir, claro, que eres un poco salvaje, que no estás civilizado. Sí, sí, y decir, sí. Y decir que eres un zulú es como si vieras, claro, en una tribu a los salvajes. Bicharraco irracional. Aunque este tema lo hemos hablado con objeto del tema bicharraco de irracional. Esto me recuerda. De los gastos caníbales. Esto me recuerda a Faimino y Cansado. Un sketch que tienen Faimino Cansado de eso de psiquiatra y paciente. De eso que llega uno y dice lo de cordero. ¿Puedo comer cordero? Eso de estoy con mi amigota y quiero comer cordero y morirse todos los corderos y matarlo y comérmelo. Me gustan los corderos. Y dice, ¿puedo comer? Dice, ¿puedo comer cordero, doctor? Dice otro, que no, por favor, bendito sea Dios. Al cordero se le respeta, hombre, bendito sea Dios. Y dice el otro, dice, pero... ¿El cordero cómo se puede clasificar? ¿Qué es? ¿Reptil? ¿Ovíparo? Dice el otro, es bicharraco. Bicharraco irracional. Bicharraco irracional. Escucha qué categoría. Bicharraco irracional. Qué bien, tío, qué gran parodia. Bicharraco irracional. ¿Ovíparo o reptil? ¿O reptil? Es bicharraco. ¿Ovíparo? Dice, es bicharraco. No, es... Sí, estoy improvisando sobre la marcha. Dice, bicharraco. Bicharraco. Bicharraco irracional. Bicharraco. Bicharraco. Que es otro insulto. Bicharraco. Bicharraco. Y esa tía es una bicha, que quiere decir que es una serpiente, que es una víbora. Sí, esa tía es una bicha. ¿No has escuchado eso muchas veces? Sí, esa sí, tía sí. Es una bicha, para decir que era una puta. Bueno, pues yo quiero claro. Terminar el tema de insultar a un tío como que vive en el norte de África o al sur de África, decir sí. que está en una tribu. Claro, es una cosa como diciendo que nosotros, vamos bien, que estamos, como estamos muy civilizados sí. Y que eso está muy atrasado, cuando realmente vivir en tribu es una forma de vida. De sabiduría hiperbórea, que se le llama, que bueno, con que no, muy loable, muy con loable. Que no tengas tecnología, de algún modo está allí, vive de bien, puta madre, coño, porque claro. Fíjate que muchas veces no quieres más que trabajar, quiero trabajar, trabajar, ¿para qué? Para estar fin de semana en mi campo. Bueno, pues si vives en el campo siempre, directamente, ya lo tienes todo, o sea, claro, tío, trabaja claro. Como un hijo puta, claro. Para poder estar dos días en el campo y pagar impuestos, si vives en el campo, pues ya está, tío. Limpiándole mierda a tu perro. Hay que ver cómo han absorbido en fin, todo y han globalizado el mundo, muy ridículo y nos todo, lo han robado tío. Los sionistas, macho. Claro, la polla, coño, por eso, tío, lo ideal es ser como la tribu de los Wakandas, tío, de Pantera Negra, de los superhéroes Marvel. Wakanda. Ya hablamos de él en el podcast de los superhéroes. No me acuerdo de Wakanda, pero Pantera bueno. Negra, tío, claro, Pantera Negra, coño, un superhéroe que es un tío que vive en un país imaginario que se supone que está en el continente africano. Ajá. En el universo Marvel. Se llama Wakanda. Parece como me voy a hacer una Wakanda, como voy a cascármela, voy a hacerme una Wakanda. Bueno, pues Wakanda es un país africano, ¿no? Que, en el que vive, tiene una tecnología súper desarrollada de la hostia. Ajá. Y sin embargo están en plena selva, tío, y con taparrabos. Bueno, como, pero tienen una como, los, navi, que, como los Navi de Pandora. ¿Tienen una ¿No has visto Avatar? ¿Avatar la ha llegado a ver? Sí, claro. Hombre, por favor. Claro. Ya, pues claro, estaban ahí de algún modo también. Gran película de mierda, claro que sí, tío. Me, me encanta. Bueno, pues... Bueno, es que esto, ya hablaremos de esto en el podcast, cuando hagamos el podcast del basurero del videoclub. Sí, señor, que será muy pronto. Ah, será muy pronto. No decimos cuándo, pero muy pronto. ¡Ah! Bueno. Bueno, pues es un término que a mí me gusta mucho, que decir que esa película es una magnífica, es una mierda maravillosa. Ya sé que esto es un, es una contradicción, ¿no? Una mierda maravillosa. Pero esto es como decir, es un placer culpable. ¿Has escuchado alguna vez, siento un placer culpable? Claro, eso realmente... Eso... Es una expresión inglesa, ¿vale? Sí, sí, sí. En realidad se parece mucho al oxímoron, que son los dos términos contrapuestos. Claro, es una cosa contrapuesta. Una oxímoron. Mierda es una mierda maravillosa. O sea, tú sabes que es una mierda, sin embargo, a ti te gusta, tío. Bueno, pues ya está. Bien, bueno, vamos. Bueno, siguiendo con insultos así de Mortadelo y Filemón y tal, había otro que era gaznápiro, que gaznápiro. Se decía mucho. Hostia, y cenutrio. Cenutrio y gaznápiro. Eso se decía pues... mucho a Mortadelo... No, Filemón a Mortadelo. ¿Es usted un gaznápiro? No sé qué. Claro, al final Mortadelo es lo mismo. Y Filemón claro. Llevan 200 años trabajando juntos y todavía se hablan de usted. Sí, es verdad. Claro, al estilo antiguo, porque antiguo, en realidad antiguo. Es claro, su mundo está basado en los años 60. Totalmente. Hoy en día eso no tiene, no, la gente no lo entiende. Y los 70. No, está descontextualizado ese humor. Sí, señor. Bueno, tío. Bueno, hay otra cosa también, bueno, que al final, que eso, hostia, hay insultos bueno clásicos. Este, Cierrabare. Eres un Cierrabare. Qué bueno ese, un borracho. Tío. Claro, te queda el último. El último que se va de Te tienen que echar, por favor. Sí, sí, sí. Vayan mira, terminando por la copa. Favor, vaya... Qué triste, joder. ¿Cómo te están diciendo eso? Te das cuenta de que tu vida está ya en un punto de no retorno. Bueno, vaya, pues vaya terminando está el gaznápiro, ceporro, es otra cosa también, porque ceporro es una cepa vieja que la arranca, es decir, ceporro. Es otro cacho de madera. Al final, todo el insulto a la inteligencia es compararte con un animal bruto, con un pescado, claro, como con un trozo besugo, de materia, o un trozo de materia inerte. Sí, claro, es. Claro. Y luego como también cachancla. Hay otro tipo de insultos que lo que insultan es a tu condición social, es decir, al aspecto que tienes, como el tuercebota, que tiene aspecto de vagabundo, y un luego tieso, sería también... Ese es un tieso, que no tiene ni un... Eso no sería tiene, el moderno, no pero... Tiene, no tiene nada de en dinero. Castellano clásico es mentecato, no, perdón, mentecato no, mentecato también es tonto, es mequetrefe... Déjame que termine. Ahora lo cuento, vale, lo cuento. Vale, tú. Vale, vale. Mequetrefe y petrimetre. O sea, mequetrefe es un tío entrometido. Se define como una persona entrometida, petulante canijo, sobre todo e inútil. Canijo. Un mequetrefe es un tío que tiene poco cuerpo. Bueno, pues un petrimetre. Eres poco corpulento, eres un mequetrefe. Bueno, tío. No, pues ese sería. ¿Cómo sería este? Un alfeñique. Un alfeñique, sí, sí. Eso hace referencia a su condición, digamos, de tío escuálido, ¿no? Pero un mequetrefe y un petrimetre sería en la corte, en un ambiente cortesano con el rey, el conde y el duque, sí. Un tío que está allí con un trajecillo que se ha averiguado y está allí como, sí, como intentando si fuera, pasar, como si fuera alguien, pero que en realidad no es nadie. En realidad lo único que tiene es mierda en las tripas. Eso es. Claro. Eso es un buen insulto. Que por cierto, ese insulto me gusta. Ese tío no tiene nada más que mierda en claro, las tripas. Claro, que se cree el hijo puta ese que es alguien y lo que tiene es más que mierda en las tripas. No tiene nada. Está como Nureyev. O sea, ese tío está como Nureyev. No tiene ni bolsillo. Eso lo decía Antonio Reguera. Está Nureyev. Sin tabaco, total. Sin tabaco. No tiene ni un paquete. Claro, ni un paquete de tabaco en el bolsillo. Nada. O sea, está como Nureyev con, claro, con unas mallas. Está, no tiene ni bolsillo. Está Nureyev. Es que no tiene Nureyev. Bolsillo. Y por tanto, ni un billete no tiene bolsillo. Que se supone que tú vas por la calle y un tío tiene ahí, yo sé. Eso lo dije el otro día. 50 euros en el bolsillo para estirando. Coño, 20 euros, claro, 10. Por lo menos 10, 5. Para, algo, pero, para sí, pagarte un taxi que, no, que te recoja del suelo. Está Nureyev. Una licra. No el, otro día, el otro día utilicé esa expresión en la copistería Grafo. Les mando un saludo. Estoy de Nureyev. Y fui a pagar un trabajo que le encargué, tío. Y me estaban. Es un trabajo de reprografía, de un trabajo, no me acuerdo qué era. Y fui a recogerlo y digo, tío, luego te pago, ¿vale? Digo, luego me paso y te pago. Digo, es que ahora mismo estoy como Nureyev. Digo, no tengo ni bolsillo. Digo, estoy tieso. Digo, estoy como Nureyev. Y mi amigo José, que trabaja allí, lo pilló. Se partió de risa. No lo había escuchado nunca, tío. Además, no había oído lo de estoy Nureyev. ¿Cómo es el bailarín? Estoy Nureyev. No, claro, claro. No lo había oído nunca. Tabaco. Bueno, pues vale, ¿qué más? Ahora modernamente se puede hablar de tieso o mindundi. Ese tío es un mindundi. Sí, como diciendo, mindundi. Es un don nadie, ¿no? Sí. Se cree que alguien y realmente... O un mierda seca. No, pero mierda seca... Eso... Mierda seca. Claro, pero... es muy humillante. Ese, claro. Eres un mierda seca. O sea, ya de por sí ser un mierda es lo peor que hay. Una mierda seca. Una mierda seca vale todavía menos que una mierda. O sea, es que ha perdido totalmente el poco valor que, claro, puede. Porque está vieja. Frank, ¿qué valor puede tener una mierda? Ninguna. Pero... Y una mierda seca. Claro, porque por lo menos... La mierda por lo menos sirve de está abono. Está caliente. Y sirve de abono. Está caliente. Y sirve de abono, tío, que yo tengo un amigo que me dijo una vez, claro, que tenía olivos, tío, tenía un montón de tierra, era un tío sí, sí, rico, con dinero, y tenía un montón de olivos. Y claro, no sé si la gente lo sabe, pero los olivos, el abono que lleva es mierda de vaca. Claro, coño. Mierda. Y claro, tío, el tío se gastó 1 millón de pesetas en mierda, tío. Claro, coño. Y me acuerdo que vino el tío indignado. Dice, me cago en la hostia. Me acabo de gastar hoy. Dice, 1,000,000 de pesetas. Mierda, tío. Que es muy fuerte. Claro, pero una mierda seca no vale, tío, ni de abono. Ya, no, por, o sea, eso una, por mierda tanto, seca no vale ni de ese abono. Ese tío es mierda seca. O sea, tu valía es cero. No vale nada. Es menos cero. Es menos cero, tío. Era un mierda seca. Qué bueno. A partir de hoy lo diré mucho más. Bueno, ya está. Luego podemos mencionar algunos insultos como, ¿qué te digo yo? Bueno, parguela, una cosa que dice mucho. Ese tío es un parguela. Ah, ese está de... Ese que se ahora aplica está de, escúchame, que, parguela, está de moda. Ese está muy de moda, ¿vale? Pero parguela viene del caló también. Ese es un insulto gitano. Es una persona amanerada. Es decir, que amanerada, significa que su mariquita. En su comportamiento o en sus gestos y modos, un poquito es afeminado. Afeminado. Afeminado. Sin embargo, la gente lo utiliza mal, porque parguela quiere decir tonto. Es decir, no, lo utiliza como pardillo, pringao, pero pardillo es otra cosa. Como pringao pardillo. Y eres, embargo, un pardillo. Pues que sepáis que no, parguela significa maricón. Claro, una cosa que está muy pardo es que claro, que no está maduro, que está de un color no maduro y, por tanto, claro, es fácilmente engañable. Claro, tío. Bien, vamos con más aspectos de los tacos, tío. Bueno, ya está, ya no sé, tío, ya podemos hablar. Una cosa que me gustaría decir, tío, quería destacar una figura, hablando de insultos, una cosa importantísima, tío, pero importantísima. Sí. Y es que hay verdaderos artistas del insulto. Sí. Porque, claro, todo el mundo sabe lo de los típicos insultos y todo el mundo usa los típicos insultos de cabrón, gilipollas, idiota... Pero hay gente que utiliza unos insultos magníficos. Incluso lo hace de tal manera que queda hasta bien. Queda incluso educado. Y me gustaría citar el caso de un personaje... De Groucho Marx, ¿no? De un personaje injustamente olvidado por la sociedad. Como es Coto Matamoros. Sí. ¿Tú te acuerdas de Coto Matamoros? Claro, coño. Que ahora está de moda su hermano Kiko, ¿no? Que está a toda hora empezó en Telecinco. Está a toda hora en Telecinco. Son los dos hermanos calvos estos. La gente que sea de fuera de España quizá no los conozca. Pero bueno, los hermanos Matamoros dos calvos, dos hermanos... Un contertulio de esos. Contertulio de estos que están a que toda... Que la palabra todo es politólogo. Día, que habla de todo, como nosotros. Hablamos de todo. Somos politólogos. Politólogo. Omnímodo. Claro. Omnímodo. Pues es que... Tú que comes de todo, señor. Tú que eres que come de todo, señor. Pues eso, pues, sabe de todo y habla de todo. Bueno, pues, Coto Matamoros, que ya te digo, personaje injustamente olvidado, que hace muchos años que ya no sale en la tele, creo que se retiró él solo porque estaba, no sé, estaba metido en temas de droga y tal, bueno, acabó mal. Bueno, pues este tío era un maestro del insulto. Yo me acuerdo que hablaba de personas incluso de renombre como la duquesa de Alba, el rey de España, y lo insultaba, tío, lo insultaba... Pero de gordo, les decía auténticas barbaridades y sin embargo no recurría al insulto fácil de este tío un cabrón, un hijo de puta, que va. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hablando de la duquesa de Alba, ¿no te acuerdas una vez que decía, esa tía es una absoluta prostituta, joder? Una absoluta prostituta. En vez de decir una, o yo qué sé, en vez de decir una puta de lujo, podía decir, podía haber dicho, esa tía es una puta, directamente, ¿no? Sí, bueno. O esa es una tía, una puta de lujo, que también se dice mucho, una puta de lujo, una puta cara, ¿no? Una puta meretriz. Fina. Hostia, por cierto, ¿tú sabes el origen de...? Decía, esa tía es una absoluta prostituta, Me encanta eso. Hay que decir, claro, absoluta decir, prostituta, es joder. Es una absoluta prostituta, joder. Por cierto, el origen de... En el podcast de La Rima Infantil hablamos de esa poesía que hablaba de cállate, puta ramera. Puta que te ramera. La meteré. Oye, ¿qué diferencia hay entre una puta y una puta ramera? Tío. No hay nada, o sea, en realidad el origen de llamar a una ramera es porque ramera. En los bares así de la Edad Media, se supone, o tal, sí, antiguamente se iban vendiendo los bares, porque antes no había puticlub con luces de esto en la carretera, hay un puticlub con luces, tu papá, esas luces que son, ahí poniendo a tu padre en un aprieto al pasar en la carretera. Nada, niño, ahí. Que había un puticlub al lado de tu casa del campo que era el Club Montserrat. El Montserrat, sí, todo el mundo ahí pasa una sonrisa ahí. Nada, niño, ahí ponen copa. Esa era la explicación que me daba mi padre. Claro. Y eso, ¿por qué hay tantas luces antes, ahí? Porque yo me acuerdo que decía, papá, ¿por qué hay tantos camiones ahí aparcados en la puerta? Y me acuerdo que mi padre me dijo, el pobre. Está ahí los camioneros, dice, que habían ido. Dice, es que eso ahí. Dice, es que ahí ponen copa. Dice, y ahí vienen los Transformers. Porque yo en aquella época me empezaron a gustar los Transformers. Y mi padre, atento como estaba siempre a mis gustos y mis preferencias, sabía que había un Transformer que se transformaba en camión. Claro, Optimus Prime. Optimus Prime decía, no, es que ahí hay una convención. Dice, y es que se reúnen los Transformers. Y yo, vale. Ya estuve. Y yo me iba ahí tan contento creyendo que había una convención de robots de que se transformaban ahí. Están ahí los camioneros a ver si pegan un pollazo y se van a su casa contentos. Claro, un mantecazo. Bueno, pues... lo que te iba a comentar. También, otro insulto también sería un putero. Eres un putero, claro. También. Un putero, tío, de puta también, putero. Putero, que se va de claro. Puta. Frecuentemente. Claro, el que frecuenta prostíbulos. Claro. Bueno, pues hablando de prostíbulos. Absoluta prostituta, joder. Hablando de prostíbulos, ramera viene de que precisamente para distinguir los bares de los que ponen copa, de los que ponían copa, pero con chicas, ¿vale? De condición, digamos... De reputada... De dudosa reputación. Como dice Antonio Reguera, de voluntad endeble. De voluntad endeble. Bueno, pues, ponían ramas en la puerta del bar, ¿vale? Entonces, esas ramas... Y ahí viene lo de ramera. Una ramera, claro, un bar de ramas, aunque era aplicable a la taberna en sí, ¿vale? Sí. Pero luego, por derivación, acabó aplicándose a la tía. Madre es una mía. Ramera porque está en un bar donde ponen ramas. Por ¿vale? cierto, tío, no voy a dar nombre, evidentemente, pero, tío, un compañero mío de trabajo, sí. No voy a decir nombre, pero, tío, cometió la torpeza más grande de su vida, tío. ¿Decir que se fue de puta? No, peor. Acompañado a uno. Que lo vieron, no, yo fui acompañado. No, sí, que lo vieron los alumnos saliendo, tío. ¿Del puticlub? Sí, tío. Hostia, qué cagada. Cagada de por vida, vamos. Hostia, la cagada de por vida, tío. Todo el putero. ¿Cómo le llaman el instituto? El putero, ¿no? No, tío, no lo sé. No, la verdad que no tiene. Bueno, tiene otro mote. Miguel, ¿no? Escríbeme y me cuenta esa historia. No voy a decirla ahora, pero fue un profesor que lo pillaron saliendo de una casa de puta muy famosa de aquí de Córdoba, que no voy a decir el nombre. Ajá. Pero lo pillaron, tío. Hay dos, uno se llama Pecado y otro. Bueno, vamos a decirlo, porque Deluxe. No decirlo, Pecados, en el Pecados. Pecados. Claro, una K y un 2. Lo sabe todo el mundo, hombres, mujeres, pues chicos, grandes. No, bueno, sí, tampoco es por hacerle. ¿Y ellos qué hacían por allí? Investigando. Porque ¿no? viven por el barrio, tío, porque viven por la zona. Están por todas. O sea, que hay un polígono industrial, es mentira. Es igual. Vienen porque fueron de putas también. No, tío. Claro, coño. ¿Cómo van ahí de putas mis alumnos, Franco? No tienen un duro, ¿no? No, coño, que son muy chicos. No es que no tengan dinero, que son muy chicos. Ah, pero ¿qué edad tienen? Hombre, hasta 17, 18 si han repetido, pero vamos, que no, tío, que no es por la edad, hombre. Vale. Porque, coño, ¿a dónde van, hombre? Pero que, tío, que lo vieron. Que si es que los alumnos son como... Están por todas partes. Son como las partículas, sí, no, verdad que son como las partículas de polvo, tío. Tú no sabes lo que es eso, Fran. Tú no sabes lo que es eso. Claro, los alumnos. Solamente, mira, eso hay que ser profesor para sufrirlo, tío. Tú no sabes lo que es ir por la calle y sentirte observado, tío. Y que estés en cualquier lado. Que en el sitio más recóndito que menos te puedes imaginar. A ver si cometes un fallo social. Y al día siguiente, tío, profe. Y te viene un enano de mierda. Profe, ayer te vi comprando leche. Nos pega, digo, pero ¿y qué pasa, coño? Te ven comprando condones, no me veas. Sí, ya te ponen el follarique en el instituto. O peor, yo qué sé, o comprando condones, o comprando papel higiénico. Mira, el profe caga. Claro, tío, soy humano, coño. Claro, tío, te vi comprando papel higiénico. ¿Y qué pasa, niño? ¿Y qué pasa? Claro, yo también cago, pues, chaval. Pues tú imagínate que te vean saliendo de una casa de puta. Es lo más lamentable que puede haber ya, tío. En fin. Bueno, pues ese hombre la ha cagado. Es cierto que por allí en el polígono hay también una ferretería y también otro bar, una gasolinera y tal. eres un pan de olla. Eres un pan de olla, escucha qué insulto. ¿Eso qué significa? No lo sé. No lo he escuchado nunca, tío. Un pan de olla. Eres un pan de olla. Que es un carapán. Sí, hombre, y un carapolla. Eres un carapán. Un carapolla, simplemente que tienes la cara de pan. Que tiene. Un carapolla. Una vez puse significado de carapán y ponía en internet la foto de Manu Sánchez, que es el que presenta los deportes en Antena 3, sí. Que tiene una cara que ocupa toda la pantalla. Tiene cara de gordo y sin embargo no está gordo. Eso habría que hacer un estudio genético, tío, o algo, un estudio sociológico de personas que todos conocemos. Un carapán. Es un carapán que tiene una cara. Tiene cara de gordo, tío, y sin embargo luego le ve el cuerpo y no está gordo. Pero tiene cara de gordaco. Sí, claro, yo conozco a uno gordo, que tiene gordo. El cuerpo gordo, un barrigón y la cara muy finilla. Gordo. Gordo, que eres un gordo. Más gordo. Zampabollo, que es una persona que come compulsiones de Zampabollo. Zampabollo, eres un ñampazampa, como decía el grandísimo. Vamos a dedicarse el podcast, coño. ¿A quién? Vamos a dedicárselo, tío, a Pepe, a nuestro amigo Pepe Barrio, coño. El chido. Ah, chino. Qué grande eres, Pepe. No sé, yo no sé. Este seguramente no lo escuchará porque es un hombre muy ocupado. Pero, tío, no escucha. Es su mujer Jennifer. Y Jenny, tío, que claro. Por cierto, hace poco es que son tan amables, tan buena gente, tío. Es que son tan detallistas. Es que sí, se lo conté yo que tuviste me escribieron un WhatsApp, tío, me mandaron un WhatsApp para darme la enhorabuena. Estuvimos en una capella allí que nos invitó por el cumpleaños de su hija. Menudo, tío, pues me escribió Jenny. Fue Jenny. No, o quizá fuera Pepe con el móvil de su mujer. Claro, no, porque él no lo tenía operativo. En fin, tío, lo que iba, le dedico a nuestro gran amigo Pepe Barrio. Le doy gracias por la invitación que dio. Invitó a jamón y a todo. Más grande eres que Barcelona, hostia. Date un jamoncito para acompañar a los cubatas. Claro, y el tío que es generoso lo da todo. Bueno, sí, pues tío. Eso, y me acuerdo, tío, ¿y a qué venía todo esto? Ah, sí, que me acuerdo que me insultaba cuando estábamos en el instituto, tío. Me decía, Segurora, que eres un ñampazampa. Sí. Un ñampazampa. Eso me gustaba, ese insulto, era gracioso, tío. No, nunca me sentí ofendido cuando me decían ñampazampa. Sin embargo, me decían gordo y me cabreaba. Claro, tío. Es que cuando eres chico, tío, ¡Gordo! Te toca mucho los huevos. ¡Gordo! Te jode mogollón, bueno, que te digan gordo. Tú yo sabes creo que la historia. Es lo peor que te pueden decir. Bueno, yo una vez que la formé fue porque uno más chico que yo, que era protegido de los mayores del colegio, me dijo te gordo. Dijo gordo, y lo inflaste. ¡Vete para allá, gordo! Y digo, ¿cómo? Pum, y le pegué una hostia en la cabeza que le podía haber hecho daño a una vértebra. Daños cerebrales. Y fue a chivarse a todos los matones del colegio. Así. Todos a pegarme. Quería y quedaron matarte. Todos conmigo a las 2 y cuarto de la tarde en el colegio para pegarme todos contra mí. Sí, sin embargo, me acuerdo que conseguiste de alguna manera sí. Con la dialéctica para que veáis amigo oyente, claro, evidentemente, como no podía, de cuántas situaciones os puede salvar tener un pico de oro. Como, ¿vale? no podía vencerlos con la fuerza física, lo derrotaste mentalmente. Lo con la inteligencia. Efectivamente. Lo que hice fue pedir, por favor, ayuda y socorro, sin que nadie se trajo. O sea, salirme de la fila al final del colegio. Bueno, por cierto, ese día se me hizo larguísimo, porque eso pasó en el primer recreo y hasta que llegó las 3 de la tarde, las 2, tío, desde el día más largo de la 11, bueno, larguísima, más todo el mundo. Qué lástima, tío. Me acuerdo Marcelino, un abrazo de aquí, decía, oye, he intentado hablar con ellos, porque Marcelino también era más grande que nosotros, repetidor. Vamos a intentar recurrir a... Decía, Frank, intento hablar con ellos, tío, y es que no hay nada que hacer, te van a matar. O sea, los ánimos que me da es... Primero mandé a otro que estaba de mi parte a hablar con ellos. Va a morir. Dialoga. Siento mucho decirte que va a morir. Dice, intenta hablar con ellos. No hay nada que hacer. Te van a matar. qué gran augurio, tío. Qué gran augurio de mierda. Te van a matar. Y quedaba una hora, para digo. Para que te mentalices. Tengo que salir de esta. Para que te vaya haciendo la idea. Y estaba todo el mundo esperándome allí. Bueno, pues lo que hice fue hablar con la puerta, salirme de la fila. Esconderme en un sitio, hablar con... Niño, vuelve a la fila, digo, por favor, tiene que dejarme salir por la puerta a fase del colegio. El director tiene prohibido, absolutamente prohibido salir por esa puerta. Que me da igual, coño. Necesito salir por esa puerta, me van a pegar todos. ¿Quién te va a pegar? Que no se lo digo porque ahora por chivato me van a pegar más. El doble. Que no puedo. Bueno, que no se entere el director. Pum, y me pude escapar inspirando lástima, obviamente, a esto. Entonces lo vencí con la inteligencia. Entonces es verdad que, claro, cuando no puedes vencer a los mayores del colegio con la fuerza física, porque eres un alfeñique en comparación con ellos, que están hechos unos energúmenos, mezclando dos insultos, pues puedes vencerlos con la inteligencia. Tu hijo de puta, huyendo. El chaval ese, tío, cabrón, más chico que tú, y te llamó gordo. Claro, porque sabía que estabas protegido por los... ¡Qué cabrón! Luego me dirás quién es, que lo voy a buscar y voy a pegar, hombre. Claro, un chiste de Pedro Reyes que no pusimos la otra vez, tío, en el homenaje a Pedro Reyes, que decía... ¡Gordo, técnica gordo. Infalible para dejar de comer, para adelgazar. Cuando venga la comida, decís, no quiero, no quiero. Que viene un jamón, no quiero. Unas ostras, ¡que no quiero! ¡Que no quiero! Un filete de ternera, pues voy a probar un poquito. ¡Mmm, qué rico está, qué rico está! Dice, ahora, la técnica no es infalible. Claro, como diciendo, si te traen algo bueno, pica. Técnica, bueno, para adelgazar, no quiero. Sigamos con... Oye, tío, esto se nos... Bueno, va, pues, ¿no? Lo de gordo hay una cosa también. Escúchame, que mi vecina decía, ¡ay, este niño que está... no está gordo, está fuerte! Ah, ay, pero es verdad que el decirte no está gordo, está fuerte, te llamaban gordo. Gordo, claro, era una estaban llamando era gordo. Una forma, era un eufemismo, tío. No, no, es que no está fuerte. No está gordo, está fuertecito. No, estaba... Está fuertecito. Bueno, pues entonces... Venga, vamos ya, tío. Podríamos hablar finalmente, no sé, de... Ah, bueno, sinónimo de prostituta, por ejemplo, podríamos hablar de... Bueno, es de las palabras... Léela, tío, si quieres, léela, sí, si quieres, sí, todo sí, aquí. Esto quiero, quiero leerlo, tío. Sinónimo de prostituta. ¿Cuánta? Eres una absoluta prostituta. Prostituta, joder. Yo creo que la palabra puta o prostituta es la palabra en castellano o en español que tiene más sinónimos, ¿vale? Bien, veamos algunas de ellas. Ramera, fulana, furcia, zorra, puta, meretriz, cortesana, coima, pelandusca, buscona, pingo, mantenida, mesalina... Etaíra, buscona, cortesana, mujerzuela, pendón, pingo, bagasa, prostituta, barragana, ramera, golf. ¿Qué pone? Grofa. Grofa, creí que era golfa. Grofa, bueno, golfa también, que aquí no viene, por cierto. Sí. Grofa, gamberra, puta, meretriz. Está repetida. Está repetida. Y en Colombia, prepago. Boruga. Esa es buena, prepago. Como las tarjetas. Prepago, qué bueno. Perra, grilla, mujerzuela. Qué bueno. CDT, carne de traqueteo. Hostia, carne qué bueno. De traqueto. CDT. El traqueto sería... ofrecida. Esta también es buena, ¿eh? Ofrecida. Tú eres un ofrecido. Viendo que te ofreces para que te follen. Ofrecido. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso lo dice José Mota. Tú te ofreces. Tú te ofreces. Dices, sí, sí. Y culipronta, que también está aquí. Culipronta. Culicaliente. Culialegre. Qué bueno. Luego, mira, estos son, digamos, sinónimos de puta. Pero hay eufemismos de puta que me gusta mucho. Qué bueno. Que en algunos sitios de costa y tal, que son sitios muy elegantes y tal, pues... Hay prostitutas, pero que no serían prostitutas, digamos, al uso de como Pretty Woman y tal, en plan barrio bajero, sino... que son tías despampanantes que están allí, que evidentemente, como te dé por charlas con ellas y por irte con ellas, te van a sacar hasta la higadilla. Y entonces, muchas veces cuando preguntamos, oye, esa es, para no hablar con ellas, esas son de la compañía, las manda la compañía, claro. Las manda la compañía, hostia, qué grande, claro, eso no lo sabía. Son de decir, esa tía es puta, decir, no, esa que la manda la compañía. No, esas las manda la compañía, qué o bueno. Son de la compañía, claro, son chicas de compañía. O son eso es una escort. Y son asturianas, ¿no? Como eso de asturiana, ¿no? Yo claro. Siempre he escuchado, esa es asturiana. Porque saca las leches. Pues saca la leche de la central. Claro. Hostia, qué bueno. Qué central bueno, leche qué bueno. Asturiana. Señores, qué bueno, no haya caído. Claro, saca tío, la leche. Qué bueno, es asturiana porque saca la leche. Hostia, qué bueno. Claro, compadre. Esa tía es asturiana. A cambio de una astronómica cantidad. Qué grande. Entonces, grande. Bueno, pues. Todo nuestro cariño y nuestro respeto, dicho sea de paso, desde decir, aquí, tanto para las prostitutas. Es decir, que hay sitios que no son prostíbulos de estos de las luces y esto, sino que son estos sitios de web de pompa que están allí te despamparante, pero evidentemente, como les des por eso, te van a sablear, te van a desplumar de gordo. A saco. Por último, me gustaría también poner de manifiesto algunos insultos que se pusieron muy de moda gracias a imitaciones tipo Al Ataque o imitaciones de famosos y políticos, como la imitación de Ruiz Mateo de Bribón. Bribón. Bribón. Por cierto, ha muerto Ruiz Mateo. Sí, murió hace poco, en paz descanse. Murió hace poco, pobre hombre. Que bueno, Bribón era una persona. Pobre hombre, la verdad que el tío era un poco. La verdad que, vamos a dejar el tema político y. Pero Bribón es una persona que engaña a otro, es un ladrón con mal arte que te estafa, un estafador, ¿no? Y luego también estaría. Me gusta a mí, tío, Bribón, me gusta. Y luego también la imitación del cordobés de Afonso Arú que decía: que soy una llena. ¡Llena! ¡Llena! ¡Soy una llena! ¡Llena! Y decía, ¡quia! Claro, ¿eh? ¡Quia! Que eso también... ¡Quia! ¡Quia! ¡Soy una llena! Que decirte que eres una llena... Una llena. Llena, buitre, bribón, es decir, te está aludiendo a tu condición de estafador. Y de porque es verdad carroñero. Que, aparte de ser un petrimetre, de codearte falsamente con la baja sociedad, pese a ser de baja estofa, serían las personas que están por ahí tal, pero que en realidad, pese a que pueden tener un buen aspecto, en realidad es un puto estafador. Musiquilla, musiquilla. ¿Entiendes? Pues tío, vamos a ir cortando el tema. Solamente me gustaría decir una cosa antes de que tú apostilles el final del podcast con lo que vas a decir ahora. Yo solamente me gustaría desde aquí mandar un deseo, tío. Lo que me gustaría, mi deseo es que si habéis aprendido algo con este programa, magnífico, maravilloso. Si no habéis aprendido nada, magnífico igualmente, porque por lo menos habréis echado un rato bastante divertido, seguramente, o habréis reído, que es nuestra intención cuando grabamos este tipo de programa. Y por supuesto, os deseo que no seáis unos mamapollas, unos cabrones y unos hijos de puta y sigáis escuchándonos, ¿vale? En consonancia con el espíritu ofensivo y burlesco de este programa. Bueno, la verdad que al final esta ha salido de una hora y cuarto. Bueno, no, es una buena duración, una hora y cuarto, ¿vale? Bien. Que ha sido un puto programa de putísima madre, súper guapo, que me flipa, Kike. A mí me ha gustado mucho, tío. Hemos reído, tiene diversión, tiene risa. Me da fuerza. El insulto da poder. Sí, tío, es una de las cosas... La pluma tiene más poder que la espada, como decía... El Joker en la película de Batman de Tim Burton. Que la repitió al podcast número 28, que está muy bien. Esa frase es de Shakespeare, no es suya, es de Shakespeare, pero bueno. Luego también podemos hablar... La pluma tiene más poder que la espada. Los insultos finos... Por eso se hace mucho más daño muchas veces con la palabra... Claro, esto no lo hemos dicho. Una cosa es herir es hacer daño, pero zaherir es hacer daño con palabra. Sí, ¿no? Para que tú veas que también se puede hacer daño mediante el insulto, ¿eh? Claro, un especialista en esto era Quevedo, que tiene una lucha contra Góngora y en muchos versos y sonetos y tal, se metía con la forma de escribir de Góngora incluso a su condición social. Porque es verdad que Quevedo sí estaba relacionado con la corte y tal y esas cosillas, ¿no? En fin. Y luego también habría, no entra en la categoría de insultos, pero también hay frases de Groucho Marx, os remitimos a todas las películas y haremos algún podcast sobre el humor de los Marx absurdo. Y de muchos otros. Sobre el humor y tal, absurdo. Sobre, claro, insultos. Dicho sin palabrotas, como diciendo nunca olvido una cara, pero en su caso haré una excepción, claro. ¿Vale? Por ejemplo, diciendo eres más feo que la hostia, ¿no? El copo, tío, claro. O por ejemplo, por ejemplo, yo nunca pertenecería a un club que me aceptara a mí como socio. A mí como socio. Esa es muy buena. O por ejemplo, señora, por favor, muévase, en el espacio que está usted ocupando van a construir un bloque de pisos. De apartamento, como si mi cara es muy gorda. Entonces, bueno, o sea, pero... que dice, padre, dice, estoy orgulloso de que seas estoy orgulloso de ser tu hijo. Y dice, qué curioso, yo me avergüenzo de ser tu padre. Qué grande Groucho Marx. Sí, tío, hay que hacer una recopilación o ver las películas, tienes que ver las películas. Que las veáis, entonces, coño, bueno, que no perdáis también... más el tiempo, que pongáis las películas de los hermanos Marx. Bueno, al final hemos hablado de todo, tío, del doblaje de películas, de Pulp Fiction, de la coprolalia, de la mierda. De la coprofagia, que es comer mierda. Luego también, bueno, sobre coprofagia. De los insultos infantiles. Había una canción de Defcon 2, de un grupo español que se llama Defcon 2, que se llamaba coprofagia. Coprofagia. Que coprofagia. Y precisamente podíamos rematar así de primero, decía, de primero, caldito de tu cuerpo y de segundo lo que salga por el recto, coprofagia, tatana, tana, coprofagia. De primero que había caldito de tu cuerpo y de segundo lo que salga por el recto. Bueno, pues precisamente me viene de puta madre que comenté esto porque coprofagia. Se pusieron muy de moda, sobre todo en los años 90, el chibi. Algunos cantautores que decían muchas palabrotas de muy mal gusto, hay que decirlo. Sí, muchas palabrotas en sus canciones, como Juanpa Porno Rock, Manolo Cabezabolo. Manolo Cabezabolo, sí, es verdad. Y El Chibi, que sus canciones son una oda al mal gusto, en este caso, y a lo extremo. ¿Tú sabes cuál es su tema más famoso? Sí, claro, por supuesto, tío. Radical. Radical. ¿Tú sabes que lo tengo por aquí? No me jodas, qué casualidad. ¿Quieres que nos despidamos? Oye, claro, tío, a la gente que no estamos acostumbrados al tema de las palabras de tal, le puede parecer de mal gusto, ¿no? Un poco pero bueno, chocante. De hecho, todo este programa es posible que a más de uno le haya resultado de mal gusto, pero señores, esto no es la RAE, esto no es Wikipedia, ¿vale? Si queréis aburriros de cojones, este no es vuestro podcast. Así que, tío, lo siento mucho si alguien se ofende, pero Es que esto es lo que hay, chavales. Vamos a ver, si habéis venido aquí ya sabíais lo que había, coño. Ya sabíais lo que había. Vamos a ver, aquí ya sabemos de qué vamos. Bien, bueno, vamos a despedirnos con el temazo de... ¿Ponemos lo del chibi o qué? Sí, ponlo dos. Pero primero hay que escuchar la versión completa de Eres un cabrón. Ponlo. Esto es un temazo, ¿eh? Tiene 5 entradas para agujeritos de acero. Claro. De Terrance y Philip. South Park, que por cierto, South Park también pegó un pelotazo con el basando, tema de las palabrotas. Basando su humor en un lenguaje sucio y soez. Claro, aquí se ve como los niños van a una película de que dicen muchas palabrotas y ellos captan las palabrotas y tal. Que lo que se debe hacer antes eso es, si la palabrota es muy fuerte, al niño reprenderlo y decirle que no se diga. Pero en el caso de que... Pero cuesta mucho, ¿eh? Porque claro, los niños son esponjas, los niños claro, aprenden tacos a una velocidad increíble. Pero lo que hay que decir es que la carga semántica es lo que define la palabrota. Por tanto, si ve el nene que no tiene ningún efecto, si no es una palabrotilla sin importancia, mejor dejarlo pasar que sepa que no toca las pelotas con eso. Sí. Porque puede ser contraproducente que vea que te alarma. Sí, si te alarma. Porque el hijo puta lo detecta. Los niños huelen el miedo, son como los Doberman. Porque los niños se interesan mucho por la mierda y por las palabras, juegan con las palabras, el lenguaje. Es verdad, mi niño, porque todavía es un bebé. Está empezando a. Mi sobrino, Eloy y Rosa, que tienen 8 y 11 años, me he dado cuenta que su insulto favorito y su palabrota favorita es mierda. ¿Mierda? Todo es mierda, peo, zoquete, todo es pedo, mierda, caca y... Que una palabrota que se ha puesto muy de moda en Madrid, que es decirle, eso es muy mierder. Mierder. Eso lo inventó este, el de Muchachada Nui, el humorista este, Joaquín Reyes. Sí. Mierder, ¿vale? Bueno, venga, vamos al tema. Vamos con el... ¿Quieres lo de Terrance y Philip? Sí, por favor. Deseo escuchar este tema, tío. Emblemático. Se ríe. Un humor marrón, totalmente. Eres un soplapollas, Philip. ¿Qué es lo que ha dicho? Terrance, ¿cómo puedes llamarme soplapollas? Espera, veamos. Para empezar, porque me la chupas. Claro, tiene toda la lógica del mundo. Sopla polla. Dice que te folle un pez. Tú sí que eres un hijo puta lameculos. Tú sí que eres un hijo puta lameculos. Veis los niños repitiendo. Chapero come mierda. Chapero come mierda. Que te den por culo. El bebé, un bebé. Un bebé de un año repitiendo. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorreta, hijo puta. Bueno, que te mato. Eres un capullo y un cabrón. Te jodes por ser tan mamón. Te jodes por ser tan mamón. No solo un capullo, que es más todavía que un capullo, es un capullo. Llevo haciendo música a base de ventosidades. A base de ventosidades anales. ¿Qué pasa aquí? Qué bueno. Ahora, el policía y el que dirige el tráfico y los conductores terminan peyéndose. Qué tontería, tío, es peyéndose en mitad de la calle. Hijo puta, el coro ahí subiéndose. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Chúpamela! Dice, ya cuando te crees que se ha terminado, salta el tío. ¡Chúpamela! ¡Qué bueno, hijo puta, qué bueno! ¡Hijo cabrón! ¡Qué temazo, tío! ¡Hijo puta! ¡Chúpamela! Es que es apoteósico, tío. Es apoteósico. Esto lo vieron mis padres una vez en Canal Plus, Digital Plus, que no lo compramos. Y decía, pero bueno, ¿esta película qué es? ¿Esto qué es? No se lo esperaba. Pero se rieron mis padres cuando no se lo esperaban y se rieron. Esto es para enfermos mentales, decía mi padre cuando lo vi una vez. Esto es para enfermos mentales. Bueno, pues. Quizá lo sea. Después de este podcast dedicado a la coprolalia, no sé qué si lo vamos a llamar insulto y palabrota o coprolalia. Pasa por coprolalia nadie lo va a descargar. Nadie sabe que nadie existe la palabra. Nadie descargaría un podcast de la coprolalia. Nadie va a poner en Google en coprolalia. Google. Sin embargo, si pone insulto, pues... Bueno, por cierto, señores, que sepáis para despedirnos, que haya escuchado esto, que en el podcast se admiten donaciones, que lo he puesto en iVoox.com, se admiten donaciones, pero de dinero, no de semen, ¿vale? No confundas. Parece que han mantenido un bote ahí. Con el contenido de una paja. Mira, yo te voy a donarte mi simiente. Bueno, pues venga, que. Mi semilla. Bueno, la semilla de Chucky. Kike, ha sido un placer que te dé un abrazo, tío, para concluir este podcast. Otro, amigo. Que te voy a poner la canción de Radical. Te quiero, hermano. Y nos despedimos el podcast con esto, ¿no? Yo creo que. Con esta mierda. Ya está, que le moleste, pues ya está, que esto es en plan de humor. Que os queremos, queridos amigos oyentes. Venga, tío. Que os queremos muchísimo. Que os amamos, que nos vemos muy pronto en el próximo podcast, ¿vale? Muy bien. Di algo tú de despedida, ingenioso. Pues nada, chicos, que como diría Samuel L. Jackson, he visto mierda en mi vida, pero esta mierda es repugnante. Claro, tío, cada vez que mis manos tocan pedacitos de cerebro, me convierto en Supermosca TNT. Esta mierda es repugnante. Bien, sigamos escuchando mierda repugnante. ¡Hasta luego! Adiós, chicos. Solo porque me masturbo pensando en sacerdotes. solo porque me ha anillado la punta del trípode, solo porque me produce excitación anal. El visualizar un vídeo de cascos con Aznar, solo porque colecciono películas Snap, me señalan con el dedo y me llaman radical. Me he rapado los cojones completamente al cero, para que se escuche el ruido al chocar con tu trasero, solo porque eructo instantes antes de eyacular, mientras me introduzco el puño en la cavidad anal. Solo porque me fascina violar a premamás, me señalan por la calle y me llaman radical, radical. Solo por tirarme pedos en el vagón del metro, solo porque por sorpresa te cojo y te penetro, porque me reviento granos y me como la pus, solo porque palpo nalgas dentro del autobús. Las muñecas que me gustan no llevan canesú, yo soy semen de mis pajas a modo de champú. Aderezo el desayuno con lefe con narcóticos y mojo los cereales en líquido amniótico. Trago todo lo que sale de mi fosa nasal. Me disfrazo de cipote si llega el carnaval, por tener otro concepto que tú del bien y el mal. Me señalas con el dedo y me llamas radical. Me gusta darte por culo con máscara de cuero y morderte las orejas al tiempo que chorreo. Se me pone como un canto tan solo con pensar en follar con una enana y hacerla reventar. Una bolsa en la cabeza me mola cantidad, si asfixiado me la casco sin poder respirar. Porque bebo de los pechos de las embarazadas y me gusta hacer canciones que son una pasada, solo porque te golpeo con vigas de metal y al morderte los pezones los hago reventar. Porque me hago acupuntura en la bolsa escrotal, prejuzgáis mi sentimiento hacia la humanidad. Radical, la la la la la la la la la la la la la la la. Solo porque me ha anillado la punta del cipote. La la la la la la la la la la la. Radical. ¿Ah, sí? ¿Vas a multarme por decir palabrotas? Hijo de puta, casquete, polla, cabrón, puta. ¡Putita! ¡Oh, sí, aquella joven putita!